Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, estos son los originales, les habla Jaime Sánchez, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Me acompañan Nicolás Samper, Emilio Sánchez, María Juliana Correa y Laura Hoyos. Les pido un favor de un saludo general, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Listo los demás? No, sí. Bueno, siento... ¿Me copian? Sí, claro. Sí, que no. Sí, ahí lo copiamos. Bueno, ¿qué más ha pasado? ¿Cómo va todo? El día lunes, primero de febrero, es un día muy dramático. Lo primero es que, pues es el primer día del mes y es muy complicado. Y lo segundo es que es un día muy difícil. Hoy escribió Nicolás que el lunes uno arranca mal. Pues sí, es que yo creo que no hay nada peor que un lunes. Adelante, Nicolás, cuéntame. Sí, no, lo hablo por mi caso personal, que tuve problemas de sueño anoche. No estuvo fácil la noche porque me dormí, póngale que como 12:30, 1, calculo yo. Tardísimo. Y me desperté a las 4:30 de la mañana y desde ahí no me pude volver a dormir. No pude. ¿O sea, dormiste nada? Nada, no pude volverme a dormir y traté, di vueltas en la cama... obviamente uno trata pues de no molestar pues a nadie, entonces uno es como una especie de ser humano momificado para no moverse y no causar molestias, hasta que ya amanece y usted dice, bueno, pero Dios mío, ¿qué pasó con el sueño? ¿Qué clase de problema tengo yo hoy con Morfeo? Pues entonces... ¿Y tú por la tarde no duermes? No. No, porque pues yo ya empiezo pues a trabajar y todo eso, entonces ya ahí no hay opción de dormir, pero sí me llamó mucho la atención anoche que me desperté y, como les digo, a las 4:30 de la mañana. ¿Pero a qué hora se despertó, Nico? 4:30 de la mañana. No, y te habías acostado a la 1, o sea, no dormiste nada. Yo me siento y leo, y me quedo dormido otra vez. No, pero yo, pero no le digo, es para no hacer ruido ni para molestar, entonces yo me quedo ahí mirando al techo. No, pero si usted prende la luz y le es grave, una sí, lámpara claro, dirigida. Eso despierta, claro, eso sí, despierta no. Cualquiera. ¿Y por qué no adecuda el otro cuarto, hermano? No, pues me toca poner como un cartón paja, alguna vaina ahí como para que no se... ¿Pero usted no tiene dos cuartos? Sí. Una división. Sí, claro. ¿Y por qué no usa el otro? No, porque tenía una pierna atrapada, entonces ya también... Ah, no, eso sí, es que eso se llama atembado, o sea, eso es taradez. Entonces implica unos movimientos... Uno mueve la pierna, ¿qué tal uno quedarse con la pierna atrapada? No, pero no ve que usted se acaba de despertar, usted tiene la pierna atrapada, entonces le toca usted llamar la más corre, o menos a un robot corre que normal. Desactiva bombas para que levante la pierna, no. Pero la corres como si te estuvieras moviendo dormido. No, la corre pues porque le todo el mundo se mueve. Encima. Eso despierta no, cualquier persona. No, y a uno que le caigan ahora. Encima y le cojan la pierna, no, la levanta. Mágico, qué pena, no. Dice uno. Muy torta. No, muy atentado. Muy respetuoso. No, eso no es respetuoso. Eso rompe con otra palabra más delicada. A ver. Pelotudo. No, hombre, ¿cómo va a decir eso? Por Dios, ¿qué tal uno se va a aguantar la pierna de la pareja ahí encima y uno no puede quitarse? ¿No la tenías muerta la pierna, dormida? No, uno dice con permiso y ni siquiera dice eso, saca la pierna. No. ¿Por no, qué no, la no, sacaste? Porque no, a mí me da mucha tristeza. No, ¿por qué sacaste la pierna? Yo le diría, mi destino no está acá. Tranquilo. No, le falta mundo de ese, ¿oyó? Mi destino no está acá, buena frase. No cabemos en la misma cama, fresca, salgo para afuera. Mi destino no está acá. No, mi destino hoy no está aquí. Muy bueno. Sale, se lee cualquier vaina de esas, escribe unos tweets de esos, lo pone y no puedo dormir, lo pone ahí mismo, no puedo dormir, esto es un desastre, no sé qué ya. Y ahí mientras escribe eso descansa otra vez. Además es que uno gasta mucho tiempo también pensando, ¿cómo hago para dormirme? O sea, cuando uno se despierta, uno dice, ¿qué es lo primero que uno piensa? Pero le hago una pregunta más grave, ¿usted nunca se despierta en la noche? O sea, si usted se despierta, ¿se jode? No, generalmente no, pero ayer, no, generalmente, póngale que me despierto, no sé, 1 de la mañana. Y entonces abro los ojos y digo, uy, no me puedo despertar a esta hora, entonces me volteo y a dormir. Y generalmente concilio el sueño muy muy rápido, pues no me demoro. Lo primero es nunca mire la hora, se despierta y acuéstese sin mirar qué hora es. No, necesito consejo, saber. Yo tengo un reloj que lo toco con la mano y sale esa hora. Y cada vez que la veo digo, no me puede estar pasando, esto no puede ser cierto. No. Da angustia, claro. No miren la hora, es primer consejo. Segundo, sí. Trate de no pararse mucho si quiere dormir, ni ir al baño, ni prender una luz, porque ahí se enreda. Cuando uno prende la luz, cuando uno, la pata la correría yo desde el momento en que la sienta, corro la pata. Pero cuando usted quiera seguir durmiendo, usted tiene que hacer el menos esfuerzo posible de nada. Pero uno sabe cuando tiene sueño y cuando no tiene sueño. Si usted se despertó como un bombillo, algo le estaba pasando, alguna molestia en el estómago que uno no se da cuenta y de pronto algo le sentó mal. Uno no sabe y se despierta y no puede volver a dormir, es por un tema de esos. Porque es que yo tengo muy mal dormir. O sea, para mí no tiene ningún problema. ¿Usted tiene problemas con eso? Dos veces en la noche, a mí no me pasa nada. Pero ojo que yo esté disque atrapado y con cuerpos encima. No, eso sí, yo lo único que exijo es no tener esa posibilidad. ¿Por qué? Porque es que yo tengo una pareja que duerme 10 horas diarias, yo eso no lo puedo hacer. Entonces, a mí me toca respetarme mi sueño en las posibilidades que tengo dada mi avanzada edad. Sí. Acuérdese que uno cuando tiene la edad mía, uno no duerme más de 6 horas. Yo logro dormir a veces 8, pero más de 8, yo no sé qué es eso. No puede, claro. Sí, no, yo tampoco ya ¿cómo va a poder uno? ¿Cómo va a poder uno? Yo me he desvelado pocas veces en mi vida, pero eso es horrible. Ahora, el que se despierte no se puede volver a dormir si está jodido. Muy mal. Porque es que la única que yo conozco que nunca se despierta es mi pareja. De verdad. Y yo la miro y me provoca reventarla, pero pues, ¿qué puedo hacer? No es culpa de ella dormir tan plácidamente. Y duerme en todas las posiciones, ¿no? De lado, con las manos en la cara pensando, con las manos arriba agarrando el cielo, con las manos con las patas levantadas, duerme en todas las posiciones. Exacto, de izquierda, derecha, de lado. No, yo solo puedo dormir de lado, derecha o izquierda. Y doy, diga usted, unas 45 vueltas en la noche, de las que cuento, y ya, eso es todo. O sea, es una desgracia. Pero bueno, trato de dormir. Y no, el problema es que no me estoy acostando tarde porque acá empiezan a apagar luces a las 10. Entonces eso para mí es un problema. Yo era un hombre de 2 de la mañana cuando estaba solo. Entonces, no sé, todo tiene que cambiar, Nicolás. No. Y es adecuar el cuarto con las mismas comodidades del cuarto principal. Lentamente, usted arranca despacio. Puede gastarse un año y cuando ya tenga eso listo como el otro cuarto, pero más chiquito, usted ya está en capacidad de pasarse y prender una radiola a esa hora y no pasa nada. No, hombre. Mete una puerta blindada, ponga doble muro con fibra de vidrio. Ah. Bueno. O sea, que se le vuelva el búnker. Usted llega ahí, pero si le pasa una vez cada 2 años, fresco. ¿Verdad? ¿Pero te pasa mucho, Nico, o no? No es tan común. Ya no estoy como con el dormir de otros años, pues eso sí es evidente. Sí, no, eso me lo dice la semana pasada. Con 45 años encima no puedo dormir bien. No, ya, eso no es el mismo sueño, pues jamás de los ¿De jamás. ¿De 30? Es que el de 30 es fabuloso. Uy, ¿qué? Bueno. No despierta uno nada. ¿Y el tema del día? Ah, bueno, claro, el tema del día de hoy. ¿Papelito? En los originales. ¿Perdido? No, aquí está el papelito, mire. ¿Qué comida hace tu mamá mejor que cualquiera que haya existido? Yo solamente, y sé que muchos oyentes me van a levantar con este comentario, pero no me importa. Aquellos oyentes que tengan una mamá que es de la chaîne de la rôtisseur, que son expertas en comida y que todo lo hacen mejor que nadie, por favor no escriban, es lo único que les pido. Me gustaría que fuéramos honestos con los activos y las liabilities, los pasivos de nuestras madres en la cocina. Pero la que hace todo bien, yo sí preferiría no mencionarla. Y lo segundo es un solo plato, por favor, uno solo. Y si es posible, no, yo no voy a hablar de eso. Y no voy a hablar de eso porque espérese, a ver, yo quiero oír a los demás. Y si es posible que no mencionen que hace el mejor ajiaco de Bogotá, pues lo pueden mencionar, pero van a tener todos 0-1, porque todas las mamás tienen el mejor ajiaco. ¿Qué opina, Nico? No, pues... Yo no conozco ninguna mamá que no sepa hacer ajiaco. Es verdad. Las mamás. Mi mamá es libanesa, pero yo doy un solo plato en su momento. Ni medio más, medio más. La gente que nos mande un plato, pero si la mamá es de la... Es que en francés tiene un nombre muy chévere. Lo fundó, muchachos, Luis XIV en el año 1250. ¿Ustedes qué opinan de esa vaina? No, ¿cómo así? Sí, así se llama. Y se llama la... Y le digo cómo se llama esa vaina, hermano. Hombre, ¿yo qué hice esta cosa? Dios mío, aquí está. Se llama la... Cofradía de la chaîne de rôtisseur. ¿Qué es eso, hombre? La cofradía de la cadena de rôtisseur, fundada por Luis XIV en 1250 y la fundación en París de 1950. Es una sociedad gastronómica internacional. Muchos restaurantes en Colombia no hay muchos, pero sí hay algunos que tienen ese escudo. Y es gente, pues, de altísimo nivel de cocina. Si alguna de sus mamás hace parte de esa cofradía, no escriban, porque no les voy a leer nada. ¿Qué opinan, Nico? Bueno, tranquilo. No es un plato que hace bien tu mamá, uno solo. Que es que ella hace muy bien la bandeja paisa, entonces yo pregunto, ¿qué es lo que hace bien? Y Laura y todo el mundo le vamos a preguntar, y yo tengo pues a mi mamá, pero yo si no quiero pues el ajiaco no. Es que el ajiaco, creo que todas las mamás tienen el mejor ajiaco del mundo, creo. Sí, ¿no? Bueno. Mi mamá hace un ajiaco y uno... ¿cómo es bueno, que es? Bueno, tranquilo. ¿Cómo es que es, Nico? No es... No, es... Mi mamá hace el mejor ajiaco del mundo y uno... Bueno, podemos leer un par, ¿no, Nico? Para ver si estamos ubicados. Bueno, a ver qué dicen. ¿Cuál es el mejor plato que hace tu mamá es, no? Sí, así, ¿no? Sí, sí. ¿Qué comida hace tu mamá mejor que cualquiera que haya existido? Que en efecto, para efectos legales, es exactamente lo mismo que usted dijo. Escucho, se luce con esta. Qué falta de calle la de Nico. Uno en esos casos de insomnio le manda la mano al ovejo y a mimir. 5-8. No, ese man ya, yo para qué leo más. Y es que es todo burdo al final. Y a mimir. Y a mimir, si tierno, le mete ternura. Sí, acaba tierno. Sí, muy nota, Nico. Yo 5-8. 7. Jorge Botero Luján, el bistec de posta. Ese es cartagenera, señor. La posta cartagenera debe ser, ¿no? No, es que no dice buena. Cartagenera, es posta. Ah, okay. Posta es cualquier posta. El bistec de posta, ¿de dónde, maestro? Jorge Botero Luján. Y pone espectacular en textura y sabor. Textura con ese, Nico. ¿Alguna anotación? No, ¿o usted pues pasa fresco esas cosas? Excelente, me parece. Excelente. Bueno. Alberto Patiño dice, mi mamita se inventó un plato con brócoli, chuguas y cubios, revueltas con huevito. Es como una tortilla. Se oye mal, pero sabe a gloria. Además que esa fusión no se le ocurre ni a los Rausch. ¡Ah! Alberto Patiño está en la recta final. Albertico, ídolo. Ídolo Albertico. Nota. 5-8. Mi mamá agarra todos los leftovers de la semana, lo que sobró. Los pone en una refractaria, par chicharrones, maduro, queso, parmesano y al horno. Torta montañera le llama. Buena, dice el Vasco. Va muy bien. Esto va muy bien. Es que esto es natural, ¿ve? Pero no, mi mamá hace un pollo cordon bleu. No. Bueno, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Todavía estoy esperando que me deslumbre. Claro, ya con 70 ruedas es mejor que deje así. Ricardo Soto Zapata. Nota, Nico. 5-9. Sí. Uy, hoy tenemos como 6 ganadores. A Cucho le pido el favor de que no me lo deje, ¿no? No, bueno, pero es muy bueno. Cucho, lo que acaba de contar es verdad. Yo tenía un amigo que le pasaba eso. Y el hombre. Pero era porque era un poquito vicioso. Una conocida. Y al otro día me contaba, hermano, pues yo no pude dormir, pero no era un paso, eran varios encuentros con el señor. Bueno, señor Sagún, según arroz con huevo, en ninguna parte he encontrado nada mejor. No me disgusta, Nico. Bueno, 5-1. Sí, hay que hacer un buen arroz con huevo, ojo. ¿O 5? No, 5-2. Muchacho relleno. Indudablemente no existe un Masterchef que le llegue a los tobillos. Y ese muchacho sí que es raro. Esa vaina tiene como zanahoria. ¿Qué es lo que tiene el muchacho? Eso lo rellenan de lo que les da la gana, ¿no? Ah, no, eso sí, de lo que es habichuelas, de zanahorias, todo lo que usted quiera. Es que el muchacho de por sí. Es que la apuesta debe ser hecha es con muchacho o algo parecido, ¿no, Nico? La costeña. Sí, yo creo que sí. Dura con esa cosa de dulce, con canela. Ayúdame, Dios. Dame una luz, dame un camino. Por favor, te lo ruego, dame una dirección. Bueno, hoy tenemos un programita de lunes. Comenzando la semana es duro, pero lo queremos hacer con mucho gusto. Mi mamá hace el mejor mote de queso, Fiona CZ. Mire, bueno. No, mi mamá, mi papá hace el mejor cocido boyacense de Bogotá. Las chubias, las chubas, las ibias, etcétera. Mauricio Rodríguez. Y pues escucho qué falta de calle la de Nicolás y ya se lo saben ustedes. Bueno, vamos a comenzar con musiquita. Laurita, ¿cómo vas? Después hablamos de los nuestros. En la próxima sección hablamos de los platos favoritos de nuestras mamás. Supongo que todos tienen uno. Yo voy a decir uno tímidamente y no más. Emilio, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien, ¿cómo está el sonido, Jonathan, de Emilio? Que lo siento bajito, tal vez el bajito soy yo. Ahora, entonces, ¿con qué comenzamos? Vamos a comenzar entonces con Ariana Grande y una canción de su nuevo disco Positions. Esto se llama 34 plus 35. You might think I'm crazy, the way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, but show me can you keep it up? 'Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma keep you up. You drink it just like water. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasemos el charco. ¿Qué nos depara la vida, hombre? Bueno, la primera noticia que tengo tiene que ver con las vacunas y dice, esto me llamó la atención muchísimo. Solo el 38% de los trabajadores de una casa de salud de la gente mayor aceptan la vacuna del COVID, en contraste con el 78% de los geriátricos residentes. Parece que esta gente es como muy cuidadosa, no entiendo por qué, pero no es del sector de salud, sino lo que llaman los americanos los nursing homes, en donde pues hay un pocotón de gente mayor que está siendo cuidada. Esta es una notica cortita y que no tiene ninguna importancia o trascendencia para dañar el ritmo del programa, que seguramente Nicolás lo va a cambiar. Nico, por supuesto, adelante con su nota. Claro, lo vamos a transformar. Porque... pero por favor, no mucho, ¿no? No, picona, mire. Porque... ¿qué le pasó? No, es que cada vez que me dice picona me asusto. No, pero espere, porque yo puedo decir, bueno, larga, y hago 3 segundos. Haga la picona, pero es que cuando son 10 minutos yo me desespero. No, mire, muy picona, le prometo que va a ser picona, porque un tiroteo en Miami, en la avenida Washington más exactamente, tuvo lugar ayer. 3 personas recibieron impactos de balas en la calle y las llevaron a hospitales. Hay una que está en estado crítico. La policía encontró 2 tipos de casquillo de bala, lo que indica pues que pudo ser un intercambio de disparos, y lo cierto es que, de acuerdo a las versiones policiales, los autores del tiroteo son 3 hombres afroamericanos que huyeron del lugar en una camioneta de color oscuro, posiblemente marca Jaguar. No se sabe mucho más de lo que ocurrió, pero sí se generó terror ayer en una zona importante en Miami. Muy bien. María Juliana. Bueno, yo me voy para Dinamarca, y es que la televisión pública danesa levanta polémica con una serie animada que se acaba de estrenar, que se llama John Dillermand. Es una serie para niños entre 4 y 8 años y la canción dice lo siguiente, un pedazo de la canción: John Dillermand tiene el pito más largo del mundo, no hay casi nada que no pueda hacer con él, puede balancearse, puede salvar a todo el mundo. Lo que pasa es que Dillermand es una palabra informal que en Dinamarca se utiliza para referirse al pene. El hombre es un hombre bigotudo, vestido con un vestido de baño como de rayas rojas y blancas, y tiene un pene muy largo que está representado como una extensión de su traje de baño, como una especie de cuerda o de cola que se alarga y se alarga y que le sirve para realizar diversas tareas. Sin embargo, y el cue, pues, digamos, de la serie es que el pene a veces cobra vida propia y mete a John en líos o en situaciones embarazosas. Hay una polémica tremenda en redes sociales en contra de la televisión danesa por esta serie. Sin embargo, Morten Schoof Hansen, director del canal infantil de la televisión pública danesa, aseguró que John Dillermand seguirá emitiéndose. Resaltó que la cadena se asesoró de psicólogos infantiles y de Sex and Samfund, una asociación danesa sobre educación sexual, y que la televisión pública está absolutamente satisfecha con el resultado. 86.000 espectadores vieron el primer episodio de John Dillermand, que se emitió el 2 de enero. Bueno, muy mala sintonía, la verdad, pero... No, pero es pide, pero no hay ningún problema. Ahora los daneses hacen lo que les da la gana. Sí, esos manos. Ellos son del otro planeta, son del otro mundo. Pero ¿cómo van a hacer eso? O sea, son súper desarrollados. No sé, debe tener un concepto didáctico impresionante del valor del pene, yo no sé. Claro, es que Laura, que aquí, fue el cuento que echó de los daneses una vez, ¿acuerdan? Que nosotros dijimos, no, está un poco exagerado, que era un programa de niños con gente en pelota. Un programa, exactamente, era un programa infantil lleno de gente en pelota. No, pero sí, no, es increíble. Esos tipos sí deben estar muy asesorados, pero ¿qué tal nosotros con esos mitos y con esas cosas y con esas prohibiciones de hablar del pene? Estos tipos son más avanzados, Nico. Pero esto es de para niños de 4 a 8 años y un tipo que no puede controlar el pene, ¿cómo le parece? No, no sé, tú tienes primero que ver la serie claro, para convencerte de eso, porque es que tú estás leyendo una cosa, eso es lo mismo que hablar de vino sin tomárselos. Mira la serie. Échate un capítulo de la serie. Me queda difícil verla. Se puede por internet. No, eso no importa. La serie en danés. No importa que no entiendas. Mira si tú eres lo suficientemente mayorcita para entender. Pero yo creo que esa es una cosa que debe tener un valor didáctico impresionante. Claro, que no lo entendamos nosotros, pero les repito, los 5 países menos corruptos del mundo. Número 1, Dinamarca. Sí, ahí andan. Puesto 92, Colombia. Y Nico feliz con el puesto. ¡Uf! Logramos algo. Bueno. Sí, caramba. A ver, Laurita, piconcita, por favor, y temas pues interesantes. Volviendo con estamos el tema buenos de la vacuna, les voy a hablar de Rodney Baker y su esposa Ekaterina Baker. Resulta que esa es una de las parejas más adineradas de Canadá y la semana pasada volaron en un avión privado hasta la comunidad indígena de Beaver Creek, esto es en la frontera con Alaska, para obtener la vacuna contra el coronavirus. Esto sin respetar las regulaciones de este país. Ellos llegaron y aseguraron en este servicio comunitario que eran trabajadores de escasos recursos con el fin, por supuesto, de recibir este tratamiento de manera prioritaria. Al principio, pues algunas dudas porque pues no los veían tan humildes, pero accedieron a ponerles la vacuna. Pero pues ellos lograron después irse, devolverse para Canadá, pero ahora hay toda una investigación alrededor de esta pareja que ¿para qué se hacen aprovechó tanto show? Van, se toman la vacuna. Ese es otro país súper desarrollado. Exacto, tranquilo, o sea, pero uno para qué necesita irse de Canadá gente se a buscar en vacuna. Beaver Creek en Alaska. Exacto. Bueno, a Beaver Creek, dicen, todo... ¿cuánta gente ahí allá está con el problema? No hay nadie. ¿Cuántas vacunas hay? Calculan, dicen, no, si nos tocan 2 seguro. Van, se toman la vacuna, pero yo creo que hicieron mucha bulla, ¿sabes? Eso uno va callado. Seguro. Claro. ¿Debieron? Claro. ¿Y por qué no se asesoraron para ser parte de la tribu? Es que... No, no se rabo el pico. ¿Por qué no se camuflan un poco como un camaleón, no? Pero... O sea, viven en Canadá, ¿no? Hay tampoco mucho bueno, pero es que de Canadá a Alaska no hay nada. ¿Quién sabe? Si sí, viven en Vancouver pues, es al lado. ¿Cuántas vacunas compró Canadá? Decir, pero es que los tipos no se la Canadá, ponen no allá. ¿Que son tipos de 35 años? Él tiene la edad 50 y algo y ella está 31, creo. Sí. No, pero punto él nieve sí está para la vacunación. Y yo creo que ella es la pareja. O sea, si yo me vacunara... en donde yo puedo vacunarme por mi avanzada. Hay que vacunar a la pareja también. Pues uno tiene que el derecho de decir, mira, yo vivo con ella, por favor la vacunas. Claro. Yo creo que no es pecado. En Estados Unidos están vacunando. Sí, hay que vacunar siempre. En Estados Unidos a la gente afuera la están vacunando. Creo que hay que demostrar que uno tiene un apartamento allá y que paga impuestos allá de impuestos prediales del apartamento y ya, le ponen la vacuna. Pero la edad es lo que hasta ahora no es fácil. 65, my friend. 65 es lo que piden. Pero conozco un poco de viejos que se han ido allá y se ponen... No, conozco gente mayor de 65 que va, se pone la vacuna y se devuelve. Claro, chao. Y es completamente legal. Por lo menos en el estado de la Florida. Yo soy muy preparado para todo. En el estado de Texas no ponen la vacuna sino a residentes permanentes en los Estados Unidos. Ah, ok. Que Estados Unidos es un país que tiene leyes estatales. Y es muy raro que una ley federal cobije todo. Sí. Las leyes federales son muy pocas. Y en Nueva York también los 65 años y la prueba de que usted paga una vivienda, que es suya. Pero en Nueva York están los 65 años y otro problema, se les acabaron las vacunas, ¿no? Pues que se las pusieron todas. En Nueva York ya abrieron todos los restaurantes a partir del día de San Valentín adentro. A partir del 14 de febrero tú te puedes contagiar sin problema. Muchas gracias. No, pero tranquilo. Pues es que es así, porque es que imagínese. Bueno, hay que tener cuidado. Es que el virus está mutando, Nico. Sí, la cepa de Sudáfrica, la cepa de Brasil, la cepa la de La Guajira, la de Londres, la cepa de México, la cepa brasilera, la cepa de Inglaterra, la cepa ecuatoriana, la cepa peruana, que es muy brava, es Inca. Todas, hay sí, de claro. todo. Claro. Es que pues es mutante. Aquí ya ¿no? se detectaron, ¿no? Unos casos. Sí. Se han distribuido en Estados Unidos 50 millones de vacunas y a la fecha se han puesto 32 millones, o sea, ha subido. Y bueno, eso es un dato impresionantemente bueno, porque el mes más mortal en los Estados Unidos fue enero con 100 mil fallecidos. Pues se la voto de una vez para darles datos, pero pues sí se están distribuyendo las vacunas y se están poniendo. 33 millones de vacunas es un jurgo, no llevan ni un mes. Claro, es un jurgo, es un montón. Y han llegado 50 millones, no, se han distribuido, es que acuérdense que eso llegan, pero distribuirlas es una cosa y ponerlas es otra. Ponerlas es otra, claro, es que eso tiene su misterio. Bueno, y el doctor Fauci siempre haciendo un poquito de terrorismo, entonces yo no voy a leer la nota. No, hombre. No, es que muy tarde. Doctor Fauci que se no, a ver, bien. Es lindo, pero él es el más dramático y como que se está sacando el clavo con Trump y como que lo dejan hablar todo ese poco de cosas y él habla. Pues les leo el titular. Doctor Fauci dice que hay riesgo de reinfección por las nuevas variantes del COVID. ¿Para qué dice eso, hermano? Fresco, deje que se vacunen. Sí, no, sí, se imagínese, todo, pero Fauci. Fauci, pongámonos serios, brother. Fauci, ponte es que todo el día metiendo vitamina. El viejo ahí calcetose, tranquilo. No, pero Fauci. Todas las veces sale con una vaina de... Yo nunca he visto, vamos bien, no, eso no. Le bueno, repito, porque si usted ha puesto 33 millones de vacunas, en eso, ¿no? Algo es algo, hermano. Nada, sí, nada. Pero está bien que el viejo haga su recomendación. Uy, el viejo ¿no? es un terrorista profesional. me gusta. Pero es esa, un esa visión me gusta. Del terrorismo. No, hombre, ¿cómo va a ser del terrorista? COVID. Pero dice, vuelvo, Dr. Fauci on risk of reinfection by new COVID variants. Ya, pero es que, ¿para qué dice eso? Es que, ¿qué tal la gente pues que se le dio y ahorita... pilas que le va a volver a dar, o sea, ¿para qué hace eso? ¿No? Los vuelve locos, lo vuelve loco a todo el mundo. Claro. ¿Ah? La vacuna de Johnson & Johnson efectiva 66%, la vacuna de Moderna 95%, la vacuna, esas son las que tengo ahorita. Y hoy pues sí, hoy han bajado los casitos en Estados Unidos. Yo sé que Nueva York está abriendo, porque ese gobernador es muy pilo. Y el doctor Fauci, la vacuna es mejor para gente con mayor riesgo. Entonces no nos pongamos la vacuna, Nico. No, doctor, cálmate un rato, Doki. Pero deje a Fauci que Doki. Es bien, no, deje que el viejo es bien. A mí me cae bien, pero es que él es como tierno, pero es un terrorista profesional. No, no es terrorista. En sus apariciones. Ese man cuando habla, sabe de lo que está hablando. Sí, es porque pero está hablando todos los días. O sea, está peor que otros que hablan todos los días. No, este habla todo el día. Pero ¿por qué? O sea, tiene, ¿a qué va ese comentario? No, habla mucho y es terrorista. Eso es todo. Yo no quería decir nada. Pobre no, viejo, hombre, déjelo. No, hombre, yo no estoy diciendo nada. El tipo sabe bueno, de lo que habla. El viejo es un poco cansón con ese tema, hermano. que es terrorista, es que también, es que la gente anda muy paniqueada. Nosotros no podemos de verdad paniquear a la gente, o sea, hay dos teorías en la vida, me encierro 3 años ya. Eso. O la otra es vivo mi vida y pues trato de compaginar con el mundo nuevo que me tocó. Ambas son igual de válidas, cada cual que escoja su capítulo. A la pregunta, Nicolás. No, uy, qué poesía la que tiró al final, no. Importante, ¿no? Mire, no, el, no. El tema del día, ¿qué comida hace tu mamá mejor que cualquiera que haya existido? La sopita de pintado, no sé qué es sopita de pintado, pero la voy a leer. De plátano. Con carne de cabeza y harto recado. Uy, ¡qué delicia! De esos menesteres puede dar fe Saúl en la olla Samper. ¡Ay, bueno! Estoy de acuerdo. 5-7, delicioso platillo. Bueno, aquí está esto que es diferente. Jorge Botero aclara. El bistec de posta es un plato que gusta mucho de la cocina paisajista. Es ¿cómo? Posta con yuca, papa, aliños a base de tomate, cebolla y otros secretos de las madres paisas. Qué lindo. Pido disculpas por lo de la textura. Bien, Jorge, te perdonamos. 5-8. Esto no es una posta cartagenera. Nota, Nico, claro. Yo no me comería 5-8, muy bien, no, me parece buena. Me gusta el menú. Yo no soy reticente para comer. Hola, Chief, dice Willy Nelson. Para los problemas de sueño solo es pegarse al biberón y listo hasta el otro día. Mi mamá es Doña Elvira, de la calle 50. Y se prepara unos huesos de marrano brutales. Sí. Y para rematar unas brevitas con leche para la digestión. Saludos a las lengüitas en salsa de la mesa. No, pero pues ¿qué? Sí es verdad, pero es la calle 50. Yo conocí a los huesos del marrano de la Primera de Mayo, Orlando, que era una cancha de tejo. Y que el jueves cerraban la cancha para comer la paleta del hueso marrano. ¿Cómo buenos. Le va a Orlando? Bien, Jaime, muy bien, sí, señor. Pero esta señora Doña Elvira es otra chica de la calle 50. Tremendo, tremendo sitio de la Primera de Mayo. Pero la calle 50 es en otro lado, brother. Sí, señor. Sí, es que la Primera de Mayo era el clásico donde había que ir a comer todas esas cosas. Claro que sí. Sí, que a uno enferma un mes, pero era nada. Y en la plaza de Palo Quemado, unos huesos de marrano magníficos. Y en donde Doña Segunda, también muy buena. Donde Doña Segunda es muy bueno el huesito, sí, señor. Claro. El piquete. Y hay otros buenos, yo no sé si cerraron. Para un buen guayabo. 70 con séptima, venden la paleta y es bueno. Eso es patiasado, creo que se llamaba, buenísimo. No, esa vaina es para bajar al puente de la 171, tercer puente. Sí, tercer puente. Restaurante, pero yo le pido a un oyente que me escriba, pero tiene un nombre bueno y es, pues es un poquito más presentable que el del Primero de Mayo que... No, es, que, bueno. Es que es unas ollas que uno se asuste. Yo pienso que yo siempre pensé que me iban a meter con los huesos. Silencio. Dice que pescado y queso no van, pero mi mamá se hace una torta de atún con panes viejos y harina que apenas la corta le escurre ese queso. ¡Bla! Eso es lo que llaman el tuna melt los gringos y es delicioso. Muy bueno. Eso es un pan pita, esos panes árabes. Y usted le clava atún frito con mayonesa, la pone full mayonesa, le pone apio, le pone como manzanita verde y le pone un queso encima y lo pone ahí en una tostadora sin hundirlo. Delicioso. Eso de Luis XIV en los años 1200, como mencionó Jaime, resultó ser un error cronológico como los que a veces comete Diana Uribe, dado que Luis XIV fue rey entre 1643 y 1715. Pues hermano, entonces será ese, espérate, yo leo esa vaina porque es que eso es de internet. Es que me llamó la atención, puedes tener razón, pero aquí voy a leer qué me llegó. Ah, no dice la fecha, sí señor, tiene razón. Es que tengo que dice, Chen de Rotisseur, 1248-1950, pero sí. Dice fundador Luis XIV de Francia y fundación en Francia en 1950. Pero es que lo que me confundió fue el 1248. Listo, hermano, no hay problema. Tienes toda la razón y aceptarlo es lo que hace uno buen periodista, hermano. O mal. No, Chief, el señor Dillerman solo hace cosas básicas. Hace asado, juega tenis con él mismo. Cucho es más pesado, dice Mac. (Risa) Listo. Listo con Gabriel Pinzón. Averíguame, Gabriel, entonces, ¿por qué el letrero de la Chaîne de Rotisseur, ya que estás tan metido en corcharme, que tienes toda la razón, ¿por qué dice 1248 con el logo que tienen, que es una cosa redonda ahí con un poco de... Dice 1248, 1900, no sé qué va. 50, dice 1950. Ahí vamos. Aquí vamos. Bueno, son las 5:42. Emilio Música, antes del primer arepaso, que es cortesía hoy de World Culture Lab. Y es muy bueno. Y eso sí les digo, para saberlo, hay que conocer un poquito el idioma japonés. Punto. Eso es todo lo que... Ah, sayonara. Te tengo un estreno, te tengo el nuevo disco de un ídolo nuestro. El nuevo disco de uno de los mejores compositores que ha producido Estados Unidos, yo creo que en los últimos 100 años, Burt Bacharach. Sacó un disco de canciones nuevas con un cantante llamado Daniel Tashian. El disco se llama Blue Umbrella. Y esta canción viene de ahí, esto se llama The Bells of St. Augustine. ¿Sigue cantando o no? ¿Sigue cantando? ¿Hello? ¿Quién? ¿Burt Bacharach? No, pero es que nunca ha cantado realmente. No, por eso estaba preocupado que cantara porque me da miedo. Sí, no, este es un disco con canciones nuevas por él, pero todas son con la voz de un cantante llamado Daniel Tashian. Aquí está The Bells of St. Augustine. If you ever go to St. Augustine, there's a chapel bell that chimes out the hour, in a garden wall by the iron gate. You can hear the bees buzz in the wildflowers. And if you see brighter than all of the lights in Rome, tell her that nothing holds a candle, and to find her I've looked high and low. Once upon a dream, on a summer's day, she was walking and I felt my heart make a sudden leap. That was all she wrote. I tried to speak, but I could never start. So if you see that girl brighter than all of the sun goes down behind her, and the bells ring out their reminder. Linda canción, Bird no dejará de componer lindo. Me puse a oír la letra y me pareció muy bonita. Y dije San Agustín. Y me imaginé, si vas a San Agustín en el Huila, me imaginé al comienzo y dije, no. Pero es que lugar. No puede ser tan romántico eso, de que si vas a San Agustín y miras la catedral, y digo, ¿cuál es la catedral de San Agustín? ¿Cuál catedral? Es Tótems, qué más hombre. Preocupado. Yo eran unos precolombinos. Claro, pero no, Tótems. Como todos, abrí el internet oyendo la canción. Y San Agustín, dicen que es la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Y curiosamente estaba mirando y es, voy a leerles en dos líneas lo que es San Agustín. La ciudad de la costa noreste de la Florida, que es más antigua de los Estados Unidos y es conocida por su arquitectura colonial española en las playas, como la playa de arena San Agustín y la tranquila Crescent Beach. Anastasia State Park es un santuario de vida salvaje protegido. El castillo de San Marcos es una fortaleza de piedra española del siglo XVII con vista a la ensenada de San Agustín. Descansé porque me preocupó que Burt Bacharach le hubieran contado que el sitio más romántico del mundo eran las ruinas de San Agustín. Sí. Descansé un poco porque estaba un poco preocupado. No, y sobre todo para, llegar a San Agustín es un camello, bro. Usted para en Pitalito y se queda ahí en el Hotel Timanco y de ahí arranca para San Agustín, que ahí se demoran un rato, pero es lindo, vale mucho la pena ir a San Agustín. No, usted me cuenta. Yo no lo conozco. No, no ha ido. Pero no veo la necesidad. Usted me debería como ir allá, tomarse unas fotos y mandarlas. Hombre, pues mire que no me parece mala idea. Y las manda a montar en forma de postal, Nico. ¿No le parece? Exacto. O sea, señor, necesito que haga unas postales con estas fotos. Es un lindo hágales un efecto de imagen que no parezca foto, sino una postal. Una postal. Y atrás es usted escribe, souvenir. Jaime, le dedico estas ruinas para que usted y su pareja vengan a amarse en Pitalito y al consumar el cariño en San Agustín al ver estas piezas arqueológicas. Eso, esos dólmenes y esas... Menos mal, Burt Bacharach se inspiró en otro San Agustín que nadie conoce. No sabía que existía esa vaina. Pero lindo, Burt sigue siendo chévere. Lindo. ¿Sabe qué me faltó en la canción? ¿Qué? Siempre él pone un metalito, un saxo. Unos tromboncitos. Un tromboncito, pone una trompetica. Siempre pone un metalcito, pero yo no sé. Me lo quedas debiendo, Bert. Pero ya tú no tienes. Tú no debes a mí nada. Tú ya le pagaste al mundo con tu talento todo lo que tienes. El mundo te debe a ti, Bert. De hecho, seamos claros, el San José se hizo famosa también por Do You Know the Way to San José, ¿no? La gente, Dionne Warwick, de hecho, se rehusó a grabarla. Porque decía, ¿y ese San José qué? O sea, San José... Es como San Agustín, lo mismo. Sí, San José, o sea, no, eso no lo conoce nadie. Y se hizo famoso por esa canción. Hay que preguntarle que nos diga sitios raros. Bueno, listo. Me toca suspender un poquito la conversación, Emilio, porque aquí va el arepaso número uno. Mucha suerte a todos, porque hay que saber un poquito japonés. Gracias. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Hizo Edilberto Aponte, ¿no? Ojo. Pierde, pero el que no piensa, también. ¡Ojo a esta canción! Suerte. Pero un segundo, que soy más bruto, hermano. A mí me da como miedo. No, está con videito, lindo. Me vuelve nada la letra. Está como tétrica, un poquito. genial. Yo no he oído una obra maestra. Es una obra maestra. Me enloquezco. Quiero oírla en un Mustang, Char, con dos mujeres en vestido de baño. Y con Dillinger, ¿no? Uy, qué horror. ¿Te imaginas? Uno con una recta así en un Mustang compatible y dos viajes en vestido de baño y uno pim con eso. Listo, terminamos qué esta buena bellísima canción, oiga, me gustó animación mucho. Súper linda, ¿no les pareció bellísima? Me encantó. La y odié. Espero, después del arepazo, ¿qué? Espero no que la envíe, a nadie, por favor. Me gusta. ¿De qué se trata la tradición del Teru Teru Bosu, que es el nombre de la canción? Adelante, 20 eso segundos. Sí, es muy fácil. ¿Teru Teru Bosu? Claro. No, no busques en internet. ¿De qué se trata la tradición de esa canción? Ya se va a acabar el tiempo. Te lo mandé en mayúsculas, pero sin culpa. Orlando Rivera no contestó. ¿Qué pasa? Ah, sí, sí contestó. 1, 2, 3, 4 y 5. Les voy a dar otros 20 segundos para que pulan sus respuestas. Ah, pero digamos, estamos no, pulan sus respuestas, 20 segundos, púlanlas un poco, yo no voy a decir, dale. La pueden pulir, pueden cambiarla, 20 segundos. Es que... Bueno, Nicolás. Voy a corregir una palabra. No, ya no, mi amor, ya se acabó el tiempo. Ah, pero es que iba no te la es leo. La ortografía. Bueno, sí, léela. No, yo la leo perfecta, no te preocupes por la ortografía. Yo leo la penúltima, la última no la leo, está fuera de tiempo. Orlando no leí, Rivera. No escribí nada. Ah, perfecto. Para aprender a tener fe en algo. María Juliana Correa, es un baile con disfraces de dragones. Eso es en China. ¿Por qué, ¿cierto?, se ríe, hermano? Sí. Es en China. Porque es como chino, más bien. Laura Hoyos, la tradición de tomar té durante algo ritual. Algún ritual. Saque descalzos, desnudos, ¿eh? Perdón, descalzos. Igual siempre hay biombos. Sí, ahí siempre. Y Laura Natalia Franco, biombos. Homenaje al agua. Voy a poner la canción otra vez. Oiga, pero envíela, es muy sí, buena. Sí, es que de pronto se nos mucho. Escapó algo. Yo quiero oírla de aquí a mi muerte. Quiero que esa canción suene en mi entierro. Ay, por Dios, Nicolás. Se pega para diciembre. Qué buena canción, es muy barraca. No, es fina. Oiga. Por eso. A ver, y los pajaritos ahí, esos copetones ahí silbando. Es que ustedes no valoran las cosas buenas, hermano. No, pero en Viela, que es muy bueno. 14 cañonazos bailables. Muy aso. Voy a traducirla, ¿no? Es que para eso sé japonés. Eso. No, pues acerquen un poquito. No, es que me salió en japonés. Yo no sé por qué. Es yo muy la tenía traducida la canción. Teri teri bosu. Bueno, listo. Bueno, listo, hermano. Dejemos así porque es que la verdad es que es muy. Tiene 14 años esta canción. El quien la canta. 52.000 visitas. O sea, 14 años es un monstruo. No, yo quiero saber quién. Quiero oírla más. No, es que... Bueno, vamos a leer. La tradición del Teru Teru Bosu. Teru Teru Bosu, Bosu, Bosu, Bosu. Vale. Yo pensé que era el Bosu, pero es Teru muy Teru Bosu. Esa canción, muy berraca. Empezó a popularizarse en el periodo Edo, 1603 a 1868, y desde entonces se usa con mucho cariño e ilusión por el pueblo japonés. La tradición consiste en realizar un muñeco normalmente con papel blanco o tela y relleno de algodón. El Teru Teru Bosu es un amuleto tradicional japonés que se cuelga en las ventanas de las casas con la intención de atraer el buen tiempo y parar la lluvia. Teru te, haz que mañana, Teru Teru Bosu, Teru Bosu, haz que mañana haga un día soleado como el cielo una vez en mis sueños. Está soleado, te dará un cascabel dorado. Teru Teru Bosu, Teru Bosu, haz que mañana sea un día soleado si escuchaste mi deseo. Teru Teru Bosu, Bosu, Bosu, Bosu. Pero estoy leyendo la letra, hermano. Haz que mañana sea un día soleado, pero si está nublado, tú estás llorando, entonces yo te cortaré la cabeza. Es al muñeco. ¿Cómo? Pero un poco... Pero no, un poco pero cruel. No, yo voy a ser un poquito condescendiente a mi gusto personal. Y encontré un menos uno fulminante para María Elena Correa, que no tiene nada ¡ay, que ¿por ver. Qué? Pues un baile con disfraces de dragones, yo eso no lo conozco. La canción del té, del la verdad, saque, estuvo muy, muy creativo. Me gustó mucho la canción. No, es de World Culture Lab, el señor Mauricio Amado. Laura Natalia Franco, homenaje al agua, no es lo contrario, odiamos el agua, ¿me entiendes? Básicamente sí. Y Orlando dice, para aprender a tener fe en algo. Pues lo dar un punto a Orlando, ¿sabe que es el único ahí como que lo vi como más cercano, sí, es ¿no? una fe? Claro, es una fe, usted pone un muñeco y empieza a pedir que pare la lluvia. Claro. Tengo fe en que este muñeco pare la lluvia. Teru, teru, bosu, bosu, bosu, bosu. Me encantó la canción. Orlando, tienes un punto, hermano, la verdad. En los originales. Teru, teru, bosu, bosu. Y ese canto de exclamación de Orlando, ¿no? De alegría. La sacó del estadio. De regoce. Pero Orlando, ¿no le parece que estuve magnánimo contigo? O sea, que estuve... Pero, generoso. Director... Déjame decirle que está dirigiendo demasiado bien, arrancó bien esta semana la dirección de este programa, pero muy bien. Bueno, Laura, entonces tenemos todo el mundo en ceros, María Juliana Correa, tenemos menos uno y Orlando. Ahí empecé uno. Muy bien. ¿Verdad? Es correcto, así es como vamos, tal cual. Bueno, muchachos, pues ya se cumplió el tiempo, en segundos estaremos con una sección importante, son las 6:00 p.m, si no estoy mal. Despegamos, alcanza música, ¿no? Jonathan, para que los compañeros de las emisoras locales pongan su pauta, se fue muy largo. ¿Cuál canción, Nico? ¿La puede cantar usted? Teru Teru Teru Teru Bosu, Akitishima. Bueno, ya volví. Emilio, una canción normal. Les tengo a esta hora uno de los éxitos más recientes de Billie Eilish. Esto se llama Therefore I Am. Your friend or anything, damn, you think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn, you think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth, we are not the same with or without. Me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. In interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm sorry. I don't think I caught your name. I'm sorry, I don't think I caught your name. I'm not your friend. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar te trae los mejores smartphones para compartir más jugadas. Bueno, el presidente Trump contrata abogados bien controvertidos para que lo defiendan en su impeachment, en su juicio, para sacarlo, pues, en su juicio político. Por otro lado, me da risa, pues me duele mucho por nosotros, porque es que yo creo que a nuestro presidente le toca muy duro y a Colombia es por el billete. Está reunido Biden con los republicanos, con los senadores, con todo ese combo. Porque es que Biden pidió que por favor le apoyaran en 1.8 trillones de dólares para ayudar con el COVID. No, los republicanos son los que solo quieren un trillón. Entonces, para ponérselos claro, mire por lo que están discutiendo. Biden propone 1.800 millones de dólares. Los republicanos proponen 1.000 millones de dólares. Que partan a 1.400, pues ustedes se imaginan cuánta plata es eso en no pesos. No le cabe a uno en la cabeza de pensar. 1.800 millones de dólares es un 1 con 809 ceros más en dólares. Si usted multiplica eso por 3.700, le da en pesos. O sea, métele a eso cuatro cifras más. Es que es muy difícil. Estamos hablando de una cosa bárbara. Una locura. Nosotros aquí con un billón de pesos. 300.000 millones de pesos. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Yo no le cabe en la mente, en serio. Le caben en la mente y están en eso, sentados y tire y afloje ahí a ver, bueno, ¿cuánto es lo que vamos a aprobar ahí para esta vaina? Acuérdense que ya han aprobado 1.800 trillones, ¿no? O sea, creo que se han pasado 3 trillones de dólares desde Trump, que no ayudaba mucho, ¿no? Pero este man va con todo. Qué locura, ¿no? Es un montón. Bueno, voy con. Es que no, hoy, esta es una nota muy picada, pero tengo otra picona, muy picona. Ajá. A ver. Deborah Archer es profesora de la NYU, New York University, en la Escuela de Leyes, en la Facultad de Leyes, experta en derechos civiles y justicia racial, y se convierte en la primer persona en 101 años de historia de ser presidenta jefa de la ACLU, que es la American Civil Liberties Union, el Sindicato de Libertades Civiles de América. En 101 años es la primera mujer negra que es nombrada en este cargo y fue escogida por la junta directiva de 69 miembros de la organización. Reemplaza a una mujer blanca, Susan Herman, profesora del Brooklyn Law School, ¿dónde? Que fue presidenta desde el año 2008. O sea, 12 años después aparece esta morena, muy bonita por cierto. Muchas gracias. No, tranquilo. Nicolás, bueno, yo sé quién sabe. Hombre, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Usted, y es una noticia que me dejó perplejo. Porque una serie juvenil muy, muy famosa, pues, en los 90, se llamó Salvado por la Campana. Y era una serie que recreaba un colegio, como un bachillerato. Cachazo. Y usted, pues, aunque se oye tan antiguo decir bachillerato, pero bueno, era como un bachillerato, entonces estaban los roles de cada uno de esos personajes, entonces estaba como... ¿Hoy cómo se dice? ¿Hoy la palabra bachillerato no existe? No, no sé, no, pues, sí, como ahora claro es décimo sí. grado, once grado, no bachillerato. Sé bachillerato. Bueno. Secundario. Décimo y once son secundaria, parte de bachillerato. Exacto. Sí, Nico, pero no, yo, a mí me dijeron que usted nunca cursó bachillerato. Y tienen razón aquellos que gracias, han siga, maestro. Filtrado esa información. Mire, y entonces... Salvado por la Campana era una serie en donde estaban los roles típicos, ¿no? De las escuelas gringas, es decir, estaba el tipo popular, que era Zach Morris, se me va ahorita el nombre del actor, estaba Mario López, que era uno que era como que alzaba pesas y no sé qué más vainas hacía, estaba Tiffany Amber Thiessen, que luego apareció en Clase de Beverly Hills, o en, ¿cómo se llamaba? Frescor de Verano, ¿cómo le decía Eva Rey a esa serie? Beverly Hills. Sensación de vivir. Sensación de vivir, eso. Sensación no, de es vivir. Que ese nombre es más bonita, pero bueno. Y uno que era como el nerd, que era Screech. Screech. Claro, se le llamaba así. Uh-huh. Dustin Diamond, el actor que caracterizaba a este personaje y que se convirtió en un hombre polémico porque hizo una cantidad de cosas después. O sea, quedó como signado por aquel personaje, lo que le pasa a muchos actores. Y nadie nunca lo pudo quitar de ese vestido que él mismo se quiso poner con Screech. Bueno, él hizo, creo que hizo algunas películas porno, si no estoy mal. Apareció en realities, hizo una cantidad de cosas, luego se volvió activista. En fin, como una especie de saltos hacia la nada buscando su propia identidad lejos de Screech. Pues ese personaje, que era un personaje muy representativo en Salvado por la Campana, falleció hoy, Dustin Diamond, después de soportar un cáncer, 44 años. Él había hablado de su enfermedad hacía mucho rato y apenas hace 2 semanas había confirmado que tenía cáncer. Apenas hace 2 semanas como que le confirmaron el diagnóstico. Sí, tal cual. Ay, yo leí la nota, pero como yo no sabía quién era ese man, lo pasé. Que en tres Samuel semanas Powers. Se lo cargó. Que se lo cargó en tres semanas. Exactamente, eso fue como una flecha. Bueno, Laurita Hoyos. Bueno, pues con Brigitte Bardot. Resulta que ella este fin de semana desató una polémica después de dar unas declaraciones que fueron bastante impactantes. Uy, madre, sí, pues resulta que ella... Sí, ella estaba dando una charla con una revista italiana y opinó que el COVID-19 era algo bueno. Dijo que somos demasiados en la Tierra. ¡Qué maravilla! Me temo que el COVID y las otras epidemias que se están anunciando restaurarán dolorosamente un nuevo orden cuando esos 5 mil millones de personas en este planeta se hayan ido. La naturaleza recuperará sus derechos. No, pero ¿qué pasa? No sé por qué a veces se me cruza por la cabeza que el presidente de China tiene la misma idea. No, no sé. Pero no me comparte con comparte la misma visión del mundo con no sé por qué. Yo siempre he pensado últimamente que el señor Deng Xiaoping, ese señor, pues no sé el número que comparte, que la debilidad es un poco, o sea, si son 5.000 ahí caemos todos, salvarse no, es es el 20%, pero, estamos listos todos, o sea, hay que ser muy de buenas para ser parte del 20%. Pero no sé por qué, yo no me pregunten, pero no sé por qué a mí se me pasa que esa fue una idea original del presidente chino, no me pregunten. Yo voy con eso como teru bozo. Bueno, Nico, esa como el sapo bufo, como Otavenga. Me encantó. ¿Y esta sería una cosa que nunca va a olvidar usted? No, Teru Teru Bosu es la canción más increíble, pero más alucinante que yo haya oído. Teru Teru es, pero es animada, es que les quiero mandar la animación. Les voy a mandar el link a todos. No, porque yo se los voy a mandar porque es que además es que es lindo el video, porque es todo artesanal, pero realmente es... muy bonito porque es esperar que salga el sol. Eso es toda la vaina. Entonces ponen los muñequitos y los cuelgan. Y hermosa. Están chiflados, ¿no? Hermosa canción. Los japoneses están fritos con esas creencias, pero les funcionan. Claro, mire. Pues eso le decía yo a usted, nuestro amigo chino, a mí. Yo no sé por qué eso de Brigibardo, eso yo creo que es el que el primero lo tenía en la cabeza era este man. Claro, sí, yo también. El número que propone Brigitte es un poquito infernal. Pues, y la primera que se tiene que ir es ella, que ya va a cumplir 80 años. Ella es la que tiene que partir con los 5.000. Ella tiene que llevar ese ejército de fallecidos. Ella tiene uno de los primeros números del Digiturno. No, debe estar en, debe estar adelante llevando la cruzada esa, ¿no? No, ahora, ella dijo que no necesita protegerse de la enfermedad porque vive apartada en su casa en compañía de animales. Eso. No, ya dice, una cabra no me va a contagiar de nada. O sea, ella se ríe del mundo mientras. O sea, no le puede llegar el COVID por dice, ninguna parte. Yo no veo a nadie. A nadie veo. Me encantas. Se ríe del mundo mientras se esconde. ¿Por qué no invita a Nicolás un día pero a un kilómetro y que se miren y se saluden de lejos? No, y cantemos de casa a casa. Teru, teru. No, pero es que además va a dejar la tierra deshabitada, pues. Bueno, ya les mando el videito, hermano, pero espérenme, no lo busquen más porque es que es lindo. Mucha canción. Bueno, pues María Juliana, sigamos adelante con más noticias. Bueno, pues yo les cuento que con Movistar tienes el mejor equipo para compartir más jugadas. Ven ya a un centro de experiencia y compra un smartphone desde $494,950 de las marcas Xiaomi, Motorola, Nokia, Samsung o Huawei. Además, recibe gratis regalo de la Selección Colombia para tu regreso a clases. Nadie te da más. Movistar. En segundos estaremos con los homenajes de hoy, pero por lo pronto vamos a poner una canción. Por cortesía de Movistar. Movistar, perdón. Vamos con Earth, Wind and Fire y una canción que ellos hicieron como cover en el 75. La original es del grupo Creative Source y esto es del álbum Gratitude. Esto se llama Can't Hide Love. Yeah. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació el genio y figura Clark Gable, actor americano que falleció en 1960, una pinta brutal, protagonista de It Happened One Night, la primera película que se ganó 5 premios Oscar, los más importantes: actor, actriz, guion, director y película. Protagonista insaciable y grandioso al lado de Vivian Leigh de Lo que el viento se llevó. En un día como hoy, ahí se me olvidó este hombre, cómo no lo puse. Busquemos con velocidad a Rick James, una canción que no sea Super Freak. Por favor, que no sea Super Freak. Mary Jane. La que quieran, por favor. En un día Mary como Jane. Hoy nació Rick James, músico gringo del 48, Dios. Murió en el 2004. ¡Qué engole! Pero no lloré. No, es que estoy nervioso. Tiene 55 años, murió el viejo. ¿Qué pasó con Ricky? Ese bueno, man, vamos a re... digo. Pesado. Vamos, vamos a registrar. Rick James fue uno de los duros del funk y del soul. Bueno. Bueno, sí, pesado, ¿no? Ese era ochentero. Se nos iba a dormir a las 9, ¿no? No, pues no, la él canción tenía se llama Mary Jane. ¿Sobre qué María estará hablando, Nico? No sabemos. Yo creo que de pronto de María Juliana Correa, tal vez. No sé. Oh. María Juana. María Juliana. Sí. Mary, love. Uah. Me siento con Nico susurrándome al oído. Súbale, súbale esa vaina, mi querido John. Que suenen los metales. I'm in love with Mary Jane. She's my main thing. She makes me feel alright. She makes my heart sing. And when I'm feeling low, she comes as no surprise. Turns me on with a love. Bueno, bueno, bueno. Bueno, listo, en un día como hoy nació la única heredera de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, en el año 68, una loquita ahí, se casó con Michael Jackson, duraron no sé cuántos días de casados, pero él le dejó toda la fortuna a la chica Lisa Marie Presley, es la única heredera porque a Priscilla no le dejó absolutamente nada. Hombre, me acuerdo de Nico por Gabriel Batistuta, en un día como hoy nació en el 69. Delantero extraordinario, pues, pero extraordinario. Newell's. Terminó River, dirigiendo Boca, en Arabia Fiorentina. Saudita, ¿no? Sí, él jugó Newell's, Boca, River, Fiorentina, Roma, Inter, y después se va, creo que a Arabia. Y en la selección argentina, sí. Pues, gran delantero, un magnífico jugador de fútbol. Y para las hecho, mujeres de esa lesiones. Época, era una pinta brava. Sí, sí, era un tipo muy popular entre las mujeres. Muy popular. Un día como hoy nació uno de los mejores pianistas de jazz de la historia. Del yeah. Nació en el 30, se murió. Joe Sample del grupo The Crusaders. Uh-huh. Él se murió vamos en el año. Sí, él se murió en el 2014. O sea, el tipo vivió no mucho, 73 años, 75. 74. Bueno, es un pianista virtuosísimo. Ojalá que el sonido que oigamos suene de mi agrado, porque es que el sonido de esa grabación y la producción de esa grabación es impresionante. Ese disco, Rainbow Seeker, fue el primer disco que hizo Joe Sample como solista en el 78. Y vamos a oír la canción principal de ese disco. Aquí está Rainbow Seeker. Démosle ganancia, por favor, Jonathan. Thank you. el sonido de Joe Sample. Sigamos con nuestra lista. En un día como hoy murió Piet Mondrian, holandés brutal, pintor. Hace poquito tuve la oportunidad, hace un tiempo, de ver su exposición más reciente en el Museo Reina Sofía, y bueno, ese hombre fue una figura demasiado importante en el tema geométrico de la pintura del modernismo, y se murió. Ese señor nació en 1872. Viva bien, y en un día como hoy, pues para no dejar a Nico con los crespos hechos, sí, murió Harry Styles, ex integrante de la banda One Direction. Nació. Murió musicalmente. No, pero es para no dejarlo usted ahí con los crespos hechos, eso. Algo de su gusto, hermano. Un día como hoy nace en el 94, a Nicolás Samper le dedico esta canción. Tiene una canción que me parece chévere. Watermelon Sugar, es buena. Creo que se llama She, la canción, me parece chévere. Uy, es buena. Bueno, la que escogí se llama Watermelon Sugar, se la dedico, Nico. Pero busquémosla de She. Es para buena canción, me gusta esa canción, me parece chévere. Busquémosla, pero que no suene como lo que sonó ahorita. No. Me parece que tiene un sonido muy distinto a lo que uno se imagina. Tu CD player, hermano. Es que eso de ahorita no se oía nada. Bueno, démosle. No, vamos primero con Watermelon, no sé qué vaina. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. So wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. It sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Bueno, Chi, un minuto para que Nicolás se vanaglorie de Harry Styles. Muchas gracias. Es buena. ¿Usted piensa que es buena? Whoa. curioso, estoy de acuerdo con usted. Yo vi ese disco y me pareció chéverísimo. Esa canción me parece muy chévere. ¿Sabe qué? Me acuerda como a Travis, ese grupo inglés. Me acuerdo un poquito como. No, como a mí me gustó. Estilo. Creo que es del último disco. ¿No? Creo que es del último disco, sí. ¿No? Sí, todo es que creo que es el único disco que he oído de Harry Styles en mi vida. Bueno, Emilio, ten presente esta canción que de verdad me gusta mucho. Suena muy y yo la marqué en mi rotación del disco duro, pero ahí les dejo esa recepción. Muchas gracias, ya volvemos, no se muevan. En segundos, más curiosidades en los originales. Un programa hecho a tu medida, para que simplemente, pues, no pienses en nada, pero que esperen de nosotros contenido, ¿no? Eso sí, jamás, ¿sí o no, Nico? No, tranquilo. ¿Cómo se llama la canción japonesa? ¿Toru? ¿Qué es? Ay, ya se me olvidó. No. Teru, teru, bosu, teru, teru, bosu. No, es que yo tengo una memoria. Acuérdense, la bofu, la bafo, y esto es bosu, bousu, bousu, teru, teru. ¿Tero, tero o teru, teru? Teru, teru, bozo. Teru, teru, bozo. Bozo. Bozo. Bozo. No sé. Es que yo no me acuerdo, Nico, de la canción. No es buena. Cancionzota. Uy, cancionzota. Acuérdese que hay cosas buenas y esa, ¿no? ¿Cómo? Tiene que ponérsela a su hijita María José y decirle, claro. Mi amor, duérmase con esta vaina. Y usted claro, le oiga esta vaina. Pone como unos relámpagos y después pone pajaritos pone de que sale el sol. Unas caras de brujas al lado. Y después sale el sol. Eso. Muchachos, ya volvemos, no se muevan. En los originales, el mundo al instante. Bueno, vamos con el mundo al instante. A ver qué les cuento, muchachos. Bueno. Pues hay una nevada impresionante mañana en el corredor de la 95, que es la autopista Interstate que va desde la Florida y termina por allá en Maine. Y el corredor está... Se espera una tormenta de nieve impresionante entre hoy y mañana. Ciudades comprometidas, Washington, Filadelfia, New York, Boston, entre otras, y se calcula que tendrán 70 centímetros de nieve de aquí a mañana. O sea que van a apilar esa nieve, pero eso allá no se suspende porque esas ciudades están acostumbradas a las nevadas y no lo que le pasó pues a la ciudad de Madrid, que duró 28 días totalmente incomunicada. El alerta de emergencia a los conductores en las carreteras del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, ha dicho el alcalde Bill de Blasio. Mañana va a ser muy fuerte, de acuerdo al National Weather Service, y advierten que no anden por la ciudad. No me digan. Donde se esperan más de 60 centímetros y va a ser casi imposible manejarla. Generalmente la ciudad la cierra, ¿no? Generalmente hacen un stop. Y dicen que la gente no puede salir, que hay toque de queda, pero bueno, así como eso pasa, pues ya están abriendo la ciudad de Nueva York, porque parece que las cifras han bajado considerablemente gracias a la labor del gobernador Andrew Cuomo, que ya dijo, aquí se acabaron, a mí las vacunas que me mandaron las puse hace rato, manden más, aquí lo único que tenemos es eficiencia en las vacunas. Eso es todo lo que les tengo que contar, de lo que tiene que ver con, creo que es el mundo al instante, yo no sé cómo se llama esta sección. Nicolás, ¿nos puede contar algo así piconcito como sí, yo? Gracias. Muy piconcito, porque Iván Rachel Wood hoy contó quién había sido su abusador, que ella alguna vez en una entrevista en la Rolling Stone contó que en una relación había sufrido abusos, pero sin decir pues el nombre del autor. Y hoy dijo que su abusador había sido Brian Warner, que no es un nombre como tan familiar, pero si hablamos de Marilyn Manson, ya cambia la cosa completamente. Dijo, en resumen, que le lavó el cerebro, la manipuló para ser sumisa, que la sedujo cuando era una adolescente y abusó durante años de ella de manera horripilante. Han aparecido entonces otras víctimas de Marilyn Manson, como Ashley Walters, que dijo que ella seguía sufriendo estrés postraumático después de la relación que tuvo con Marilyn Manson, que era un abusador. Sarah McNeely también dijo lo mismo, que había tenido inconvenientes. De hecho, ya la disquera de Marilyn Manson dijo que no iba más con ellos, que ellos no iban a permitir esa clase de comportamientos, en donde, pues, por supuesto, el hombre, pues, parece que es un abusador y un depredador. ¿Qué significa tero tero bouso? Contesta Nicolás, tomar saque descalzos. Igual siempre hay biombos. Yo no entendí esa respuesta, pero muy claro, bien. Porque si yo en la anterior había puesto... No, no, no. Es simplemente una referencia histórica. No, porque a una cosa que no tiene anterior, nada que ver con el tema que estamos desarrollando. Pero es que ahí siempre hay biombos. Laura Hoyos, por favor. El mundo al instante con Tom Cruise. Resulta que muchos trabajadores se siguen quejando del trato que les ha dado a todos. Resulta no, que es que sí me da risa, Eduardo, que este man es chiflado, Jaime. Eduardo. Tom Cruise, Eduardo, o sea, Peña, desde que el man ha sacado una cantidad de plata, el man ha sacado una cantidad de plata de su bolsillo para poder terminar esta película, pues ahora resulta que se gastó la plata en dos robots que hacen cumplir las normas de bioseguridad y que constantemente les está pidiendo test de coronavirus, pero todos dicen que Tom Cruise pues está muy empecinado en acabar la película, que su persistencia es algo admirable, pero que el tipo es una completa pesadilla. No. O sea que ellos más que él están intentando que esa película se termine, porque es que el tipo quiere hacer cosas realmente como la película imposibles. Y pues quiere que todo su equipo le cumpla con sus cosas, cuando a veces las cosas no se pueden hacer, no salen. Uy, pero mira esas inflexiones, Nico. Tom Cruise. ¿Qué tal eso? Cuando a veces las cosas no se pueden hacer. Estás punto nieve, Laurita. Pero total. Me gustas. No, es que Tom Cruise. No, es que Tom tú. Tom Cruise, de verdad, que... Déjelo. No es tanto de mis afectos. Como dice Nico, déjelo. Déjelo, sí, déjelo. No, mucho déjalo, déjalo, déjalo. Bueno, los senadores republicanos se demoraron mucho más de lo esperado con Biden. Le cayeron 12. Creo que es que están en la contrapropuesta del paquete de relief, de ayuda del COVID. Y es lo que les digo, están peleando por 400 mil millones de dólares. Pero no, la cifra original empieza suave, por un ¿no? trillón. O sea, no, es que es... ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? ¿Ah? Una pesadez de números que uno dice como... Sí, decir, no, Dios mío. No se pongan en a hablar. En tus manos encomendamos este día. Aquí pesado, ya pasó la noche, sí. Que, y con Brillibardo sí. Matándonos al 80% de la población. Es que... Sí, musical, a todos. Teru, teru, bozu. No. Teru, teru, bozu, teru, teru, bozu. Es hermoso. Ahorita se las pongo, si me la piden mucho, yo se las vuelvo a poner. Yo la encontré. No, pero le voy a mandar el video a todos. Soy autónomo, yo la encontré. Bueno, perfecto, ya les mando no el video a sin, todos sin en la teru, siguiente teru, canción. María Juliana Correa, por favor. Bueno, pues el macabro caso de una autora de libros infantiles que torturaba a sus hijos. Ella se llama Jennifer Wolfhard, esto pasó en la Florida, y vivía junto con su esposo con tres hijos adoptivos en la ciudad de Castleberry. Fueron arrestados y enfrentan cargos por abuso infantil agravado. El caso se conoció porque Joseph llevó a una de sus hijas que tiene 8 años al hospital porque se encontraba enferma, y allí se dieron cuenta que no solamente estaba enferma, sino que tenía un montón de hematomas, de golpes, de problemas de mucho tiempo atrás, y empezaron a investigar. Los niños tienen 8, 9 y 11 años. Contaron que los alimentaban solo 2 veces al día con una mezcla de cereal y agua, y además en ocasiones la primera comida la recibían después de las 3 de la tarde. Expresaban que los castigaban por ir al baño en un horario determinado, por no hacer sentadillas cuando se les ordenaba hacer sentadillas, por orinarse en la cama, y además dijeron que cuando se iban a dormir sus papás les echaban agua fría encima cuando ya estaban acostados. Sí, la niña está hospitalizada, la que tiene muchas enfermedades y muchos golpes, y los otros dos fueron llevados a un orfanato. Bueno. Esta señora publicó un libro muy famoso en el 2020 que se llamaba Dos Grandes Amigos y fue profesora de primaria durante 8 años. No, ¿qué tal los alumnos? Bueno, ya todos tienen en sus teléfonos el clásico Tero Teru Bozu. Bueno, Continuemos entonces con música, Emilio. Son las 7 y 42 minutos. Quiero contarte una historia triste, inevitable, pero triste, que se hizo ¿De saber los animales? Hoy. ¿Historias tristes de los animales? No. No, hombre. De un, déjelo. No, perdón, perdón. De una leyenda, de un tipo muy importante en la música. La AARP, que es la Asociación Americana de Personas Retiradas, que es sobre todo famosa por ser la organización que se encarga con lo que tiene que ver con la vejez en Estados Unidos, hoy ha publicado este artículo del que voy a leer unos apartes. En una tarde, a principios de noviembre, llegué al apartamento de Tony Bennett en el 15º piso de un alto edificio en el sur del Central Park de Nueva York. Durante muchas horas, este hombre ha pasado mucho tiempo en este santuario, un lugar convertido sobre todo en un espacio para su estudio de arte. Y de repente me di cuenta que faltaba una cosa característica a él, y es esa sonrisa, esa energía que siempre tiene. Se me acercó su esposa, una mujer más joven, y le dijo: Tony, este es John. Él viene para hablar con nosotros sobre tu nuevo disco. Se lo dijo al oído. Tal vez un poco duro, de una manera enfática, como si estuviera tratando de comunicarse con su esposo a través de una barrera que hubiera caído entre él y el resto del mundo. De hecho, así era. Tony Bennett tiene Alzheimer. Se anunció hoy que este cantante, que ha sido, yo creo que famoso por su longevidad, que tiene Alzheimer desde hace 4 años, y en el 2014 él hizo un disco muy exitoso junto a Lady Gaga. ¿Pero hace cuánto tiene Alzheimer? ¿Perdón? ¿O lo tiene? Se anunció que hace 4 años se lo diagnosticaron. No, hombre. ¿Qué nivel será de Alzheimer, hombre? Pero bueno, entonces está un poco perdido el viejo, pero bueno, ¿qué edad tiene Tony? Sí, y el Tony ya va para 95. ¿93? Uy, ¿qué? No, el caso es, no, y ha sido un roble todos estos años. Y se anunció que ha estado preparando un disco nuevo junto a Lady Gaga, que de hecho se ha estado como filmando un documental, y que se muestran las escenas del documental que Lady Gaga ha estado todo el tiempo diciéndole: Tony, tú eres mi héroe, tú eres el más grande, porque sí, el viejo ha estado como apagado, tristemente. Y recordemos quién fue Tony Bennett. Es el único que queda de esa generación maravillosa de lo que eran los crooners, de Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Nat King Cole, Bobby Darin. Es el único que queda vivo de lo que fue esa época de la música estadounidense maravillosa, que no se vuelve a repetir. Entonces yo creo que recordemos lo que fue el primer dúo que grabó Tony Bennett junto a Lady Gaga. Lo hizo para su álbum Duets 2, una canción de Rodgers and Hart. Aquí está The Lady is the Tramp. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lake. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no. That's why the lady is a tramp. Go! That's so. Hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Aunque yo te fina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte para todos. Noticia de actualidad. El periódico El Mundo logró obtener la información del contrato más grande deportivo que se ha hecho en la historia de nuestra tierra. Y es Lionel Messi del Barcelona. Se levantaron los datos. Lionel le prometió demandar al periódico. Es una noticia que sale en todos lados. Pero pues no se las va a poner tan fáciles. ¿Cuánta plata diaria se gana de sueldo Lionel Messi, neta? Gracias. Uy, pero entonces... Uy, déjanos sacar calculadora. Sí. Hagan lo que quieran. Espera. Euros, neta. Al día. Todos los días del año, porque los contratos es anuales. Del 19 al... ¿Qué? Del 20 al... Del 19 al... Del 20 al 21. Pero nos das más tiempo, por favor. Sí, yo no sé. Yo estoy aquí tranquilo. Espere, otra vez música. Yo estoy... Yo solo leo... La última línea que me mande. En euros. No, estoy más enredada. Pero por eso, mi amor, renuncie. Renuncie al arepazo. Diga, me doy menos no, dos riesgos. Directo. Bueno, ya. Última música. Y ya el que no contestó, no contestó. 20 segundos. No más. Que pensaron que les iba a preguntar el sueldo anual, el contrato, cuánto era, nada. No. Ay, me enredé. No. Menos dos para María Juliana Correa. No, pero ahí te lo mandé. Ah, no, perdón, para, llegó tarde. Llegó tarde. Si tú puedes decirme a mí, ante mi conciencia, que escribiste a tiempo... Te escribí antes de que se acabara la música. No te llegó antes de que se acabara la música, de eso sí soy consciente. Pero yo lo envié antes de que se acabara la música. Menos dos para María Juliana Correa. Te dio un minuto. En los y muy bien, ¿sabes? Tu respuesta era buena. Ay, Nora, Jaime, no me hagas eso. No hubieras ganado en todo caso, no te preocupes. Yo tengo aquí un menos, uno fulminante. Pero fulminante. O sea, no tengo sino que mirar al horizonte. Orlando me puso que el señor se gana 1.5 millones de euros diarios. Yo creo que eso es un menos uno sin música. O sea, el tipo le puso que el man se gana 550 millones de euros en un año. No, Orlando, es un contrato larguito, pero estuviste con buena actitud, pero el menos uno no te salvas conmigo. La cifra exacta, exacta, calculada exacta por mí, confirmada en la fuente del periódico El Mundo que la escribió. Tenemos un ganador, pero no, nada más uno ni nada. La cifra exacta son 210.297 euros netos diarios. No, a Nicolás tampoco le da. Yo no sabía. Puso 380.000. Yo puse 385. Por los dos no ganan. Y Laura no. Y Laura y Natalia pusieron 100, 120.000. Orlando sí es una figura. Es Nico, genio. ¿Cómo fue? 555 millones dividido 4 años. Sí. Y dividido por 365 y da esa vaina. Dividido 1.440. Neto, no, pero es que los 550 no son, 550 son brutos. El valor del contrato neto, que es la parte que tenía esa cáscara para ustedes, porque si no hubiera sido muy sencillo, sobre todo para Nicolás y seguramente para María Juliana, es de, es 74.900.000 euros netos anuales. No, okay. 550 millones es el valor bruto de ese contrato. El valor bruto anual es 138, pero yo no sé, eso queda neto en eso. No sé por qué 74.900.000 anual. Ahí es que sale la cifra de 210.000. Okay. ¡Ah! Hoy estoy creativo, Nico, en los arepas. Eso no lo sabía. ¡Ah! ¿Cómo va el arepaso, Laura Hoyos, por favor? María Juliana tiene menos 3 puntos, de resto todos estamos en ceros. ¿María Juliana tiene 3 puntos? Menos 3. Ah, es que Orlando perdió. Pero terubos, utero terubos. Esta canción okay. Tan brava. A mí no me importa perder, ya desde que oí esa canción, yo como que mi vida es diferente. Bueno, ¿qué hacemos, Jonathan? ¿Música o más bien...? Despegamos canción y ya nos vemos pronto. No se muevan, por favor. Vamos a continuar ahora con algo de música en los originales. Una canción que hizo John Legend para su álbum más reciente, Bigger Love, que salió el año pasado. Esto se llama I Do. When I think about the messes I made, think about the rest of my days. I wonder if you stick with me or walk away. I think about all of my faults. Will you love me just because? Do you believe that we could last forever, babe? Why don't we go all the way? That your eyes light up like mine. I know I want that feeling every single night. Am I crazy to think that you could ever want it as bad as I do? I need it more than you could ever realize. Why don't we go all the way? I do, I do, I do, I do, I hope you do too, I hope you do too. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com, línea vital 77200. Servientrega, centro de soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas noches, soy Diana Mateus y estas son las noticias. El Ministerio de Salud reportó 9.622 nuevos contagios por coronavirus en Colombia y 289 fallecimientos nuevos. La ciudad de Bogotá registra el mayor número de casos con más de 616.000. Las autoridades dieron a conocer que los 4 jóvenes reportados como desaparecidos desde el pasado fin de semana fueron encontrados sin vida en el departamento del Cauca. Se investiga si se trató de un accidente o una masacre. El INVIMA autorizó un nuevo ensayo clínico en Colombia para la vacuna contra el coronavirus de la compañía australiana Clover. Con el ensayo se busca determinar la efectividad de la vacuna. Y en noticias internacionales, SpaceX anunció su primer vuelo al espacio con tripulación civil. La misión tendrá fines benéficos y ha sido llamada Inspiración 4 y saldrá el cuarto trimestre del año. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM. Siempre. Originales en Bogotá, 94.9. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. Bueno, yo no sé si esto es arriba o abajo. Yo creería que es arriba. Y es que hay detalles de los divorcios, ¿no? Como acuerdos de los divorcios y demás. Pues The Sun hizo público un acuerdo entre Adele y Simon Konecki sobre ciertas cosas que pasaron en su vida, pues y tal. Ellos estuvieron juntos y demás. Tienen un hijo que se llama Angelo y va. Y entonces, una de las cláusulas de acuerdo a The Sun, que ustedes saben que The Sun hay que tomarlo un poquito con pinzas. Dice que uno de los acuerdos a los que llegaron ellos dos al separarse es que Adele no puede cantar ni componer canciones sobre su relación con su ex, ni que tenga que ver, una demencia. Pero todo esto dicen, o sea, de acuerdo a lo que publica The Sun, pues es para proteger al hijo de ellos dos, para Ángelo, para que él no oiga de pronto historias que puedan ser tristes y demás, pero bueno, son acuerdos extraños. Es que no la sé si materia prima de Adele. Total. Eso te iba a decir, lo que la hizo famosa. Es claro, que de hecho había un chiste de Family Guy que decía, hay que ser objetivos, ya oímos las canciones de Adele, ahora oigamos las del exnovio, a ver qué dice. Claro, bueno, pues ni lo uno ni lo otro, Adele no va a poder componer ninguna canción que tenga que ver con su relación con Simon Cunningham. Pero componer vaya carrera. Y venga, pero no puede cantar las que ya sacó. No puede crear canciones con eso, nada. O sea, nuevas. Es su nuevas. Especialidad. Entonces yo no sé qué excusa va a sacar. Es que diga que es otro novio. Yo también pensaba lo mismo. Dime uno cómo hace para pegar ese brinco de la ley. Es no, otro pues un novio. Camello. O sea, ¿uno cómo hace? Pues tendría que nombrarlo Simon con X. No sé, me parece un acuerdo medio. Y el tipo todo afectado sí, con cualquier cosa ¿cómo le van a demostrar? De ella. La demanda decir, por cualquier que canción conmigo. Que salga. Sí, todo va a decir, claro. Ese soy yo. Se va a sentir que cambió el nombre. Sí, eso hacíamos. No. Eso le dije. Claro, siempre. Se va a sentir aludido siempre. O sea, creo que la única canción que ha hecho Adele que no se trata sobre su exnovio es la de Skyfall. Porque de resto, todas. Exacto. De resto, todas son pues unas historias de desamor tremendas. Es más, le voy a pedir a Jonathan que me busque la canción Million Years Ago para que oigan esta letra sobre lo... Para que oigan la especialidad de Adele, que es el despecho. Y es... ¿Ustedes un poco oyen, depresiva. Muchachos? El despecho sí, cuente. Sí. El teru teru. Ahí le puse teru teru bozo. Ay, pero no la oí, no estaba concentrado en la entonces, nota. Entonces, ¿nadie la oyó? Sí. O sea, ¿no se oyó? No, yo no la oí. Ah, oh, pero estaba complementando la nota de Nico. Pero yo, pues parece que nadie la oyó, entonces es que no sonó, Jonathan. Yo no la oí. Pero no pasa nada, hermanos. Así es la verdad. Pero Laura la oyó. Nico estaba muy metida en su cuento. Yo estaba muy concentrado en la nota. Mira, yo sí te agradezco, Emilio, que pues yo a él te la aguanto un minuto, pero ya esto es una cosa insoportable. Y con su nuevo look. Pues vamos a poner esta canción, que fue la que más nos ha gustado de ella. Jonathan, ¿ya está lista? ¿Million Years Ago? ¿Y por el novio otra vez? No puede exponer de su relación. Sobre el éxito. Son sobre el éxito, que el éxito es muy difícil. Bueno, póngala a ver, Jonathan. Ya la tenemos. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bear my soul. Like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day. Mm-hmm. throne, but that was a million years ago. A million years ago. Oye, te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. No, esas voces de Orlando a mí me da pena, pero son brutalmente erradas. No, deje. Déjelo eso, déjelo. Bueno, hablemos de malandrines. Eso. La policía acaba de sacar dos videos ayer de Rochester, New York, en el estado de Nueva York, que muestra a unos oficiales que están deteniendo a una chica de 9 años, a la cual esposan y le echan spray de gas de mostaza irritante en los ojos. No, pero ¿por qué? No sé qué hizo esta niña. Tiene 9 años. Pero esto ha puesto en problemas al Departamento de Policía de Rochester, después de que el alcalde de Rochester, Lovely Warren, expresara su preocupación de que el niño fue herido, la niña, durante este incidente que sucedió el viernes. Yo tengo un niño de 10 años y es una niña, es una bebé. Esto, ella es, la alcaldesa es mujer, Lovely Warren. Este sí. Video como mamá es algo que yo no quisiera ver. Pues yo creo que van a echar a los policías por lo menos, pero usted sabe cómo está la situación ahora. Pues ahí verá, ¿no? Si se ponen las pilas. Estoy piconcito, chicos malos. ¿Tiene uno malo así tan picado o no? Sí, tengo un chico malo. Pero bien malo. Sí, ocurría con Yumi Yoshino, que desde los 38 años decidió oír cada tarde en donde se veía la lluvia el teru teru oso. Y fueron 10 años en donde ella se asomaba por la ventana y oía esa canción, esa letanía del teru teru oso. Corrijan a Nico ya, hermano. O sea, no espere un momentico. Más. No, espere un momentico. Pero no, siga, pero con correccional de fondo. No pasa nada. Bueno. Sí, y mientras, mientras ella cantaba el teru teru oso, se atrasó en el pago del arriendo. En enero, ahorita se atrasó. Y entonces, señora, que pague, que no sé qué. Entonces, no, listo, yo voy a ir al banco. Entonces alguien dijo, ¿por qué no van y limpian ese apartamento? Que ahí hay un olor como extraño. Entonces, mientras ella se fue al banco, mientras la señora, pues... Pero seguía cantando teru teru bozo, ya. Claro, en el banco, en la fila, cantaba teru teru bozo, mientras atendían los cajeros. El hombre de la limpieza empezó pues a mirar el apartamento, que estaba, digamos que en un buen estado, pero entonces sentía un olor extraño y se acercó hasta la cocina y abrió la nevera y ¿qué encontró? Una mujer mayor congelada, muerta. De acuerdo a la fetidez del cadáver, llevaba cerca de una década. Y cuando Yumi Yoshino cantaba alegremente la canción japonesa Teru Teru Osu, la policía la estaba esperando. Y le dijeron, ¿quién es esa señora que está en el congelador? Y ella dijo, es mi mamá. ¿Y por qué la metió en el congelador? ¿Qué pasó? Entonces dijo, es que ella pero se Nico, murió. Qué pena, pero ¿qué nevera tenía? ¿Una nevera industrial de 11 una metros? Polarix, ¿para qué le digo, una señora? Una Polarix buena, aunque la señora, de acuerdo ¿no a la estaba desmembrada? Medía 1,32 metros. Y cuando llega la señora esta a mirar en su apartamento y le dicen, ¿usted qué hacía con su mamá metida dentro de la nevera? ¿Hace cuánto la tiene ahí? Hace 10 años. ¿Y por qué? Porque no me quería mudar del apartamento. Es que el contrato estaba a nombre de mi mamá y si la gente se enteraba que ella estaba muerta, probablemente me iban a sacar de acá. Teru, teru. Ese man lo que está loco. Que está, es loco. Qué bodrio de nota. Perdón. Es una nota espectacular. Tuvo. Alguien tiene un chico malo. Perdón, Nico. Alguien tiene una nota de los malandriles o los malandros, pero cortica y no inventada. Yo inventa con tengo una cortica. Ah, una policías. Bueno, pero cada una tiene 20 segundos, porque es que si no, nos va a durar una hora aquí este cuento de Nico y que le metieron acero en la nevera. ¿Qué tipo de nevera era? Era una nevera de esas, de las inyecciones, de las, del, no, ni siquiera pues no, las de las vacunas. Era una Coleman para llevar unas cervezas, no, era una nevera polar. Un nevecón. No, no cabe el cuerpo de una señora. No, si bueno, 1.32, sí, y bien acomodada. Sí, cabe. Bien dobladita. Bueno, María Juliana, o haces tu nota o apoyas y aplaudes a este señor por eso que acaba de contar. Bueno, una mujer que se llamaba Oreana Myers, de 25 años, en Estados Unidos, se suicidó y después quemó la casa con los cuerpos de 5 niños adentro, que mató de un disparo en la cabeza a sus 3 hijos y a sus 2 hijastros, hijos de su actual esposo con una esposa anterior. Esta mujer dejó 4 cartas, una a su madre, una a su esposo, diciendo que la perdonaran, que sus demonios le habían ganado, y parece se dieron cuenta, revisando su cuenta de Instagram y artículos personales, que la mujer practicaba brujería. Mató a los 5 niños, chiquitos, menores de 10 años todos, se quemó la casa y se suicidó. Laura, tienes un chico malo, pero no tan malo. No tan malo, es correcto. Y es con Jason Collier. Él es el jefe de policía de Texas y pues fue arrestado por falsificar un certificado de divorcio para casarse con su amante. Pero resulta que esta no era la única amante, tenía otra novia, además de con la que se casó, y pues de su esposa oficial, ¿no? Este señor tiene que, bueno, y tenía cuenta de Tinder además, y visitaba a las mujeres en el horario laboral, mejor dicho, hacía todo, y las mujeres lo dejaron en evidencia completamente. Pues ahora este señor está siendo investigado por falsificar documentos oficiales y tendrá que pagar por ahora una multa de $10,000 más los problemas que vengan por el tema de la falsificación. Muchísimas gracias. Vamos con el tema del día, Nicolás, que olvidamos a nuestros oyentes. Claro. A la pregunta, era muy bueno. Sí, ¿qué comida hace tu mamá mejor que cualquiera que haya existido? Usted, Nicolás, ¿qué comida hace su mamá? Mi mamá hace una ensalada que es con guisantes, espárragos y champiñones, que es en aceite un poquito, o sea, la fría un poquito. ¡Ay! Exquisites en su máxima expresión. María Juliana. Mi mamá hace unos canelones de carne espectaculares. ¿Con qué salsa? Bien, Olguita. Bechamel. Laura, tu mamá. No, ella hace un plato más tradicional, pero tiene clientela toda la que quieran, un arroz con pollo increíble. Campeón. Uy, qué rico arroz con pollo. Campeoncísimo. Uy. Única pregunta, y es, no tiene nada de raro. ¿Utiliza salsa de tomate? Yo sí, por supuesto. ¿Tu mamá? No, dentro de la... Tú no le puedes preguntar, no, si no, por el eterno poner... mamá, tú le echas salsa de tomate, es que no, eso no, es no. Un ingrediente muy importante. Depende no, de la salsa. No. O sea, salsa de solito, tomate, fruco. Ella, fruco, no, sí. Ella lo hace o solito, respin, ya, no sé. Después, a gusto, pues, del comensal, si quiere. No, lo que te quiero decir es que lo rico tomate. Es que la salsa de tomate... poquita, vaya involucrada en el arroz. Entonces, pregúntale a tu mamá, ¿de pronto no será que no sabes? No, ya tú le echas más, pero es que para cambiar el color al arroz hay que echarle esa vaina. Y sabe rico. Sí. Pues sí, eso sí, le queda. Color de arroz con pollo le queda. Entonces, exacto, sí. Entonces le echas salsa de tomate. Sí. Y yo estuve en una finca, pero sí, ahí me preocupé mucho porque el arroz ya estaba más o menos. De pronto, la mujer... de a spinning a la olla, o sea, empieza a dar volteretas la olla y pone un litro y medio de salsa de tomate. No, pero y lo acaba, ¿no? En un minuto lo acaba. Yo podría hacer esa. Yo podría pero le hacen eso. Spinning, ¿no? Adicta o sea, a la salsa de tomate. Claro. No. Claro. El arroz da vueltas la olla a unas velocidades impresionantes y ahí va echando, así va cayendo encima la salsa y ella se va, o sea, se va revolviendo todo. Se va desapareciendo y el arroz. Al final queda ese color del arroz con pollo. Pregúntale internamente y me contestas a mí que si ella le echa arroz con pollo un poquito a la salsa de tomate, un poquito para mejorar el color y un poquito el sabor, para que quede un poquitico menos salado. No, es una pregunta, porque para mí es indispensable en el arroz con pollo la salsa de tomate. Si se puede, fruco, bien, pero si no, Respin es más que suficiente. ¿Cómo? ¿Hay otra más barata que Respin, Nico? Si usted tiene Respin, no necesita el arroz con pollo, así de sencillo. Mi mamá árabe, libanesa. Los dos platos que me gustan son exactamente los mismos, pero con dos ingredientes. Calabazas rellenas con una salsa de tomates. Rellenas de carne y de arroz. O en su defecto, indios de repollo. Ambas platos son hervidos con limón y labneh. Esas son para mí las dos mejores recetas de mi mamá. Los de repollo, los de uva, los hace cualquiera. Muchas gracias. No, se pudrió todo. Se pudrió todo, bueno. Ay, el kibbe crudo de mi mamá es muy bueno. Eso tiene su cuento porque no puede tener mucho trigo y tiene que ser servido a la minuta porque si no se pone oscura la carne y es no tiene buena presencia. Esto viene con cebollas y con... Claro. Menta o con buena, aceite. Mi mamá acaba de responder que ella sí le echa salsa de tomate, me acaba de escribir el WhatsApp. ¿Ah, sí? Claro, claro. Que al arroz de pollo de Olguita sí se le echa salsa de tomate, que quede claro. Es que si no, no queda igual. Hay que preguntarle. Es que no, eso le, ella le echa y lo revuelve. Ah, ya si tú lo quieres acabar con salsa de tomate, sí, pero con eso es suficiente. Ah, eso sí. Bueno. El turno es para... ¿Para qué? Para leer más tweets, ¿no? Ahora sí, a la pregunta, Niki. Sí, claro, a la pregunta. ¿Qué comida hace tu mamá mejor que cualquiera que haya existido? Marco Antonio Ramírez, los huevitos semicrudos con mantequilla en paila de aluminio, los mejores. Uh-huh. Pamela dice, mi mamá hace un plato ganador que domina bandeja criolla y es el resultado de la mezcla del pabellón criollo, el venezolano y la bandeja paisa. Una exquisitez, pero siempre no queda. Sí. Besos, mi rey, teru, teru, bozo, me escribe. Hablando sincero, ¿no? A mi mamá se le quema el agua, pero solo hace algo bien. Los huevos Play-Doh, esferas perfectas amarillas que se pueden arrugar sin deshacerse. Así son sus huevos duros. ¡Guau! Soldado. Los platos ganadores de mi mamá son Batin Jan Maki y Baba Ganoush. Sí, el Baba Ganoush es el tajine de berenjena. Que es ahumada, pero muy flojo en el cuchuco y el ajiaco. Terra escribiente, todos los lunes mi mamá tiene la tradición de hacer febe solá. Los febes son buenísimos, son los la fabada, que son unos frijoles grandes blancos, pero los venden en Canadá, aquí no los venden. Increíbles. Me encanta el sancocho cuatrifásico. Uy, no, brother. Res, cerdo, gallina. Uah. Y unas pequeñas pizcas de cannabis. Oh, tranquilo. El mejor sabor con el mejor relajo. No, oh, fresco, hombre, ¿qué va a hacer la mamá eso? El sudadito de arroz, mazorca, cubios. No, es que manda la foto y ya salí. Saludos a Nico, el Scrish de la radio. Jaime, un delicioso sancocho de cola de res y espinazo de cerdo acompañado de un buen aguacate. El cordero dorado, no, así no se llama, hombre. El de la 170, no, hijo de Zeus. Los frijoles con garra de mi madre no tienen rival. La sopita de pintado de carne. El tema del día, por última vez, para leer dos tweets más y nos fuimos. Sí, perfecto. El tema del día, ¿qué comida hace tu mamá mejor que cualquiera que haya existido? Yo pregunto, ¿existirá algo mejor que esto? ¿Qué? Yo pregunto, ¿existirá algo mejor que esto? ¿Pero qué? ¿Que teru teru no vosu? Logro, sí, claramente no. Es lo mejor que se ha hecho en la historia de la humanidad. ¿No? ¿Teru teru vosu? Yo veo con otros colores el mundo, desde que vi teru teru vosu. Bueno, será para después. Emilio, vamos con un poquito de música, porfis. Ok, vamos entonces ahora con Janet Jackson y una canción del año 2000 de la película Nutty Professor 2. Aquí está Doesn't Really Matter. Doesn't Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasemos el charco. Y tengo una notica ahí simpática antes de ir con el último arepaso de hoy. Y pues hombre, es un muchacho, es un señor. Se llama Brian Moss. Ayer se ganó la lotería por sexta vez. Es un señor que se gana la lotería. Siempre no se gana super premios, pero se ha ganado seis veces en promedio $250,000. Qué fresco. Divinamente, pero muy bien. Tipo va, compra la lotería, la compra en el mismo sitio y se la ha ganado seis veces. No, pero ¿cómo así? Y siempre que se la gana, le dan al lugar que se llama Extra Mile, que queda en Meriden, Idaho. Les dan $20,000 por haberle vendido el tiquete ganador. Premios 184,000, 209,000, 211,000, 226,000, 208,000 y 250,000. O sea, el señor se ha puesto $1,500,000 sin problema. No, la machera. ¿Ah? Diferido además, o sea, de Brian Moss acumulado. Se gana la lotería otra vez. No. Seis veces seguidas. Es un vago. Es muy un vago. Eso. Bueno, pasando el charco, Nicolás. Se hizo popular un video, creo que fue la semana pasada que hablamos sobre los nuevos exámenes que están haciendo en China en torno al hisopado, que es un hisopado distinto, ¿no?, al que tenemos acostumbrados. Pues, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, empezó a aparecer un video. Usted sabe que las redes en China son tienen una cantidad de prohibiciones y Xi Jinping es muy celoso con eso. Pues empezaron a pasar un video en China a partir de los hisopados anales, en donde salían los chinos caminando con las piernas rígidas y los brazos ligeramente abiertos mientras salen de un hospital, es decir, como unos pingüinos. Eso se hizo muy viral y el gobierno chino, que tiene el control de las redes sociales de allá, le tocó tumbar el video porque dicen esto que está pasando es para perjudicar nuestras jornadas de exámenes contra la pandemia. Así que aparecieron los pingüinos, pero el gobierno chino los desapareció. Gracias, Nico. Muchísimas gracias. Muy buena nota, ¿sabe? Magnífica. Bueno. Me parece que es la mejor del año. Magnífica. Laura, ¿tú qué piensas? Fantástico, Nico. Wow. Wow. No le puedo contestar a esta señora. Espera un segundito. Wow, dice. Qué pena, estoy en radio. Ya te llamo cuando termine. Bueno, entonces, ¿qué? Que son notas. ¿Y tú, María Juliana? Sobresaliente. Uy, nunca vi. Pues yo también me voy para China. Y tiene que ver con el caso de corrupción financiera más grande en la historia moderna de China. Pues este mes fue ejecutado Lai Xiaoming, el mes pasado, perdón, el viernes, expresidente del Banco Huarong. Además del caso por corrupción, se le condenó por bigamia. ¿Por qué no lo meten a la cárcel, hombre? Según agencias internacionales y medios del lugar, el condenado aceptó por una audiencia que fue televisada, por cierto, sobornos por más de 1.788 millones de yuanes, unos 277 millones de dólares entre 2008 y 2018. También tuvo una tercera acusación por desfalco por lo equivalente a otros 3 millones de dólares de las cuentas de la sociedad estatal que dirigía. El método de ejecución no fue confirmado. No, ¿para qué? Fusilamiento. Además, bigamo. ¿Es bigamo? Sí, también lo acusaron por bigamia. No, pero... Por corrupción y bigamia. Bigamo. Óigame, Nico, pero yo pensaré que fusilamiento es como un método clásico, ¿no? Pues es como vieja guardia, ¿no? Es como old fashion a la hora de tomar esas decisiones. Sí, porque eso de colgar a la gente es muy, muy, muy sí. De los... Por allá del Medio Oriente, ¿no? Sí, exacto. Ese es un estilo distinto. Es un ¿no? estilo distinto, pero allá es fusilamiento. Sí, paredón y listo. Y 30 rifleros con bayoneta. Al final lo rematan con las bayonetas. Es que de pronto usan un método antiguo. Es posible, ¿no? Usted sabe que pues sabe le meten 30 sea. Tiros, pero que no hayan... Nunca en la cara, acuérdese. Siempre es en el pecho, ¿no? Claro, en el pecho, sí. Pero para que no haya dudas... Un bayonetazo en cada tiro, no sé cómo será, ¿no? Un bayonetazo en cada tiro, un poco dura, ¿no? La un condena. Poco ruin, ¿no? Uy, ¿cómo? Laurita, por favor. Bueno, pues el que va a pasar el charco con muchísimo estilo es Bernie Ecclestone, el hombre que manejó la Fórmula 1 por casi 4 décadas. Pues él a sus 90 años decidió darse otro gran gusto. Y se compró este yate absolutamente impresionante, cuyo precio actual es de 25 millones de dólares. Sin embargo, este señor sigue siendo un duro para el tema de los negocios y lo pagó por 9 millones de dólares. Él se enteró que estaba en una subasta judicial. La nave pertenecía a otro grande de la Fórmula 1, que es Flavio Briatore. Briatore, claro. Él fue jefe del equipo de Benetton y de Renault. Lo compró en el 2002 por un valor de 93 millones de dólares, pero dejó de pagar 4 millones de dólares por impuestos entre 2006 y 2010 y tampoco pagó 960 mil dólares en impuestos por combustible, así que fue incautado por la policía y entró a una subasta judicial. Pues ahora, pero sabes que yo hoy en día creería... Sí, termina la nota porque te dices que te paré, que soy un miserable. Entonces ahora, no, pues Ecclestone... digamos algunas características de Bernie Ecclestone y su yate, pues es que mira, mide 63 metros de largo y es el número 78 de los más grandes del planeta. Había estado disponible para alquilar en el mar Mediterráneo, pero pues ya apareció en su venta normal y fue adquirido por Bernie Ecclestone. Perfecto, mira... Estaba pensando que una de las mejores maneras de pasar la pandemia es meterse en ese yate y no salir de ahí, en tu yate, pasando por el mundo, sin ningún misterio en el mar. Ahí no pasa nada, andas en el yate, tranquilo. No, haces pruebas, sí. Haces pruebas PCR el día que se montan todos al yate, a los 4 días antes de montarse al yate, a los 7 días antes de montarse. Y la gente se queda ya ahí encerrada en el yate, los que van a ir, los 7 tripulantes. Y entras ahí a tu yate y te vas con 2 o 3, con tus hijos, lo que quieras. Uh-huh. Allá quien llega, hermano, por el Mediterráneo. Eso los pájaros no cargan esa vaina, hermano. No, ¿cómo se le ocurre? Esa es una buena manera, hombre. Pero eso dejémoselo a esa gente tan popular. Y a Nico, que hoy ha estado. Uy. Yo nunca es que había visto una cosa. Me inspiró de tal manera. Téngalo en su colección, vieron el video, ¿no? Es lindo. No, es hermoso. Pero teruboso cuando sale el sol y todo el mundo se arrodilla. Bueno, pues muchachos, la situación es esa. Mucho frío el fin de semana en Nueva York. España un poquito complicado con el tema del COVID. Están vacunando, ya hay 3 vacunas autorizadas. Están dándole duro a la vacuna. AstraZeneca la frenaron para mayores de 65. Entonces, pues ahí van, ahí van, ahí van. Bueno, muchachos, vamos con la siguiente canción y terminamos con el ganador del Twitter, que yo le pido el favor a Nico de que lo organice, y el último arepaso, que hace parte de El Paparazzi Criollo. Ah, qué bueno. Un clásico de los 70. La banda America llega con un tema de su disco Homecoming. Esto fue número 8 en los Estados Unidos, canción del 72, Ventura Highway. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in the snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Cause a free wind is blowing through your hair, the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Wishing on a falling star, waiting for the early train. Sorry, boy, but I'm winded by purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Venture a highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Cause a free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air. El Paparazzi Criollo. En los originales. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Antes de ir al último repaso, que es local, me gustaría que Nico nos dijera quién es el ganador del Twitter de hoy a la pregunta: ¿cuál es la mejor, la receta que es insuperable de tu mamá? Hubo varios ganadores, le cuento, porque el tema estuvo muy bueno. Agente Violeta dijo: mi querida madre siempre nos hacía ositos de gelatina rellenos con arequipe, dulces, picaditos, miel, y nos los empacaba en la lonchera. Ahora siempre los hace en diciembre. Alberto Patiño dijo: mi mamita se inventó un plato con brócoli, chuguas y cubios revueltos con huevito. Es como una tortilla, se oye mal, pero sabe a gloria. Me encanta, además, que diga huevito. Claro, además que esa fusión no se le ocurre ni a los Rausch. Señor Según dice: arroz con huevo, en ninguna parte he encontrado nada mejor. Y Gabriel Daza dice: siempre admiraré la forma en que mi madre toma la pasta, el arroz, las espinacas, las acelgas, las zanahorias, los revuelve con huevos, queso y cebolla, y así los convierte en arepas para cualquier desvare de hambre. Muchas gracias, Nicolás. Bueno. Pero y preparo la pregunta de la arepa a su hermano, que es buenísima. Oiga, les iba a comentar algo antes de acabar el programa. Dígame. Estuve leyendo la letra de Teru Teru Bosu y hay una parte en que dice: beberemos sake mucho tiempo juntos. Ah, ojo. Y detrás de los biombos. No, no dice biombos, pero pues yo Nicolás la leí. Dijo, yo la traduje mientras estamos en canciones y tal. Pero yo creo que es muy tarde, Nico, para que le den ese punto. No, yo no voy a reclamarlo, pero... Pero déjela salvedad. Pero sí, y los biombos, dice biombos. Esa letra. No dice biombos, pero sí habla de esas cosas. Beberemos sake juntos. Listos, buena suerte para todos. Esto lo debe conocer Orlando más que todos. Como todo superhéroe que se respete, Calimán lucha contra el tráfico de drogas, de armas, de asesinos a sueldo, extraterrestres, etc. Con su inseparable amigo Solín da batallas para defender la justicia. Y también, como otros superhéroes, tiene su abolengo. Su historia cuenta que viene de la dinastía de la diosa egipcia Kali. Es el séptimo hijo. Calimán. Yo tenía un amigo en la universidad al que le decían Calimán, y un día pregunté por qué dicen Calimán. Me dice: es que es increíble que sea hombre. Yo seguí mi camino. Esto lo creó en el 63 el mexicano Modesto Vázquez González, con personajes ideados para un programa de 15 minutos que fracasó. Esto es una radionovela, Calimán. En Colombia la protagonizó Gaspar Ospina. Correcto. Era de lunes a viernes a las 7 de la noche por 57 frecuencias de la Radio Nacional. Mire, hace muchos años. Estoy hablando que Calimán comenzó en Colombia en 1965. Mejor. La voz de Solín fue de Erika Krum y es luego correcto. Luzmila Ruiz. Era una persona importante en las radionovelas y Colombia tuvo su serie. ¿Cuáles eran los poderes de Calimán? Muchas gracias. No. Homenaje a María Juliana Correa, no. Homenaje a Laura Hoyos. A ver, Orlando, saque su casta, ¿no es que están viejo? Yo no volver a pasar 1200 horas de Calimán. Hágame el favor. Música, por favor. Música, tranquilos. Yo leo lo último que escriban. Y si son varias cosas, leo todo. ¿Cuáles eran los poderes de mi amigo en la universidad, Calimán? Es que era increíble que fuera hombre. Bueno, vamos a leerlos todos. María Juliana llegó tarde, pero no me importa. Nicolás llegó tarde, pero no le importa. Porque... Se me quedó mal escrito. No, telepatía, super mal. Teletranspiración. Okay. Bueno, ¿qué es teletranspirar? La teletranspiración, que huele a sobaco, pero usted se va. ¡Gas, Nicolás! Quieres poner teletransportación. María Juliana, es que son 10 poderes. María Juliana Correa, rayos X. Ah, pero X había que poner 10. No, tiene más poderes que hablar de la espriella, no, tranquilo, pues. Rayos X y el poder de la mente. Laura Natalia Franco, leer la mente, velocidad, no, hermano. Orlando Rivera, 1.5 millones de dólares. ¿Qué pasó, Orlando, con Calidad? Pues, ¿qué más poder que tenía ese? Tenía plata, ¿no? Lo acabo de mandar a otra persona. Además, si no, nomás, me doy cuenta que lo mandé a otra persona. Los otros 9 los compraba con esa plata. ¡No! Bueno, menos 2 para Orlando Rivera. ¡Qué carajo! ¡Qué bueno! No, qué bueno, me pregunta. Es muy berraco ese poder. Me apuesto que Orly sí sabía. Correccional. ¿Sí sabía, Orly? No. Animal, el hombre increíble. Era increíble que fuera hombre. ¿Eso quiere decir que mi amigo era, Nico? Sí, lo dejo. Amigo, muy amigo. Exacto. Poderes, fuerza, agilidad y resistencia física. Nadie lo dijo. Telepatía, lo dijo Nicolás. ¿Y qué? Yo dije poder de la mente, que dominaba la mente. No se puede. No, pero es que telepatía. Pero un poquito. Telepatía. Bueno, pero es que nadie va a ganar. Hipnosis, hacía hipnotismo. Sí, señor, sí. Tenía percepción extrasensorial, nadie lo dijo. Ah, no. Manejaba a las mil maravillas la ventriloquía. No, sea genio, en serio. Tenía el actus mortis, que es que uno se muere, que uno quiere y uno se muere, y ya cuando el enemigo se va, uno vuelve y resucita sus signos vitales. El actus mortis. Curación acelerada, le pegaban una puñalada y se curaba. Él tocaba y se curaba. Se le cerraba eso rápido. Y desdoblamiento corporal. Yo quiero ser Aquaman, hermano. Es que, ¿cómo se llama este? Calimán. Como entenderán, nadie puede tener un punto en esta vaina. No, es posible. Fuerza, agilidad, resistencia física, telepatía, hipnotismo, percepción extrasensorial, PS, ventriloquía. Actus mortis, es que ese es el que más me gusta. Bueno. O sea, llega el enemigo y dice, está muerto, él desaparecía sus signos vitales. Baja y después hacía espicha, o sea, hacía fuerza y pum, volvía a vivir. Se hacen las chuchas, se hacen las muertas y vuelven fétido y después se levantan y se van. Curación acelerada, puñalada y se tocaba y se le quitaba. Y el otro más fuerte es desdoblamiento corporal. El tipo estaba sentado viendo televisión. Y de pronto él se paraba al frente del televisor y se veía sentado viendo televisión. Claro, exacto. ¡Ídolo! Bueno. ¿Cuál bueno, te sabías, bueno. Orlando, la verdad? No, yo me sabía como 3-4, pero había escrito... me sabía el de eso, que se curaba inmediatamente las puñaladas que le metían. Y me sabía el del hipnotismo, y que era un tipo con mucha fuerza. Y algo de telepatía, había capítulos donde el tipo era telépata, y bueno, sí... Pero ahí no sabía nada más, no sabía, son muchos los que nombró, pero sabía como 3-4. Con 1.5 millones de dólares, ¿uno para qué necesita esas vainas? Es que esos son los temas del programa de hoy, ¿a quién le escribí? ¿Cómo les han parecido los arepazos de hoy, Nico? Buenos. Muy buenos. Muy buenos. Esa teruboso es extraordinario. Bueno, llegamos al final de los originales, esperan a Emilio Sánchez a las 8 en punto con El Sabor de la Noche. ¿Quién nos despide con música después de este despegamos o música, Jonathan? Despego, música y chao, muchachos. Chao. Chao, feliz noche. Y los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con esto. Giorgio Moroder y Kylie Minogue con Right Here, Right Now. Stop.